Buenas noches, amigas, amigos de La Covacha. Hoy en ese Covachando súper especial número 27, leeremos todas las preguntas que nos mandaron y las daremos respuesta. Muchas gracias por apoyarnos en estos 6 meses. Comenzamos. Muy bien, vamos a empezar este Covachando. Soy su anfitrión Spider Games y conmigo se encuentra desde la ciudad del Quesillo, el buen Dark Cloud, que está dormido todavía. Carlos, Dark Cloud. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Y también el afamado tío Juanjo, que tiene más plástico que Maribel Guardia. ¿Qué hola, compadres? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y como dijo Games, este es el programa especial de nuestros primeros 6 meses. Y esos 6 meses de programa no serían nada sin el enano sensual que le pone ese toque cotorro al programa. En teoría. Pregunto. ¿Alguien se acordará de esa referencia? Porque me quedé pensando que se supone que este programa lo ve Pro Rucas, así que sí debe acordarse del pregúntame. En teoría sí. Solo nosotros los rucazos, güey, porque los new millennials, güey, es que no. Güey. Es que, ajá, a mí ya me tocó como de salidita el personaje, como que ya no lo usaba sí, tanto. Ay, sí, nada, nada, si viste a Anabel, como tú dices que viste a Anabel, o sea, te tocó ajá, todo lo de Derbez, sin problema. Sí, pero de muy niño, o sea, a quienes sus papás no los dejaban ver ese tipo de comedia, ya no les tocó. Yo porque no dejaban ver al derecho y al derbez. Ay, habrá alguien, y luego te sorprendes. Ni que fuese tan censurado. No, también lo usó en doblajes. Donde le dieron esa libertad para. Ah, bueno, sí, en Shrek, ¿verdad? En Shrek lo usó. Sí, en Shrek lo había usado. Saludos, Félix. Félix, aquí él a los programas de La Covacha. Bienvenido, Félix. Que a Félix lo vamos a poner de nuestro fact checker. No te vamos a pagar nada, pero pues. Y no te digo que te mandamos pines porque nosotros nos mandan. De hechos, ¿eh? No de paz de grasa, porque esa ya no hay que checarla, ya sabemos que tenemos. Oye, pregunta para la audiencia, ¿cuántas veces el Games y yo hemos venido uniformados? Me toca azul. Hoy les tocó azul, mira. Estamos del mismo lado. Ya vamos a empezar, Felipe. Cierto. ¿Quién va a leer la primera pregunta? ¿Hay preguntas si quieren? Yo la leo, tengo una de Facebook, una de las preguntas que hicimos anunciando el programa. Y Luis Juárez pregunta, ¿Team E.T. o Team Alf? Respondemos uno por uno, ¿no? ¿Cómo, por favor? A ver, tú, Carlos, primero, que la leíste. Yo primero, fíjate que soy Team Alf, definitivamente, Team Alf. Me encantaba la serie y me encantó más la caricatura, la serie animada. ¡Uy, la caricatura! Sí, estuvo súper buenísima esa caricatura, ahí te explicaban todo el contexto de dónde venía Alf. Y estaba genial el Gordon Conway. Gordon Shenway, ¿no? Gordon, cierto. Y donde por fin Shenway, donde por fin conocíamos a la el fact checker, échale, chéquenos el fact. Donde por fin conocíamos al amigo y a la novia, que la mencionaban mucho en la serie. Sí, totalmente. Ahora, después de la serie, bueno, primero obviamente fue la serie live action, en donde conocimos pues a Alf, conocimos que venía del planeta Melmac, conocimos que obviamente no podía regresar a su casa, no sé por qué, creo que no pudo reparar su nave. Sin embargo, pues era un ávido comegatos y nunca se pudo comer al gato de la familia Tanner. Muy, muy buen programa. Para los jovenzuelos o los que no tenían cable, Alf era una serie, una sitcom americana de finales de los 80. Fue creo que de las últimas sitcom ochenteras, independientemente de la fecha en la que salió, la última de las sitcom, de las últimas que tenían este feeling ochentero. Y trataba de un extraterrestre que su nave se estrella, no me acuerdo si en la casa de los Tanner o en el garaje. Ajá. Sí. Y bueno, pues ya saben, lo típico, la familia lo acoge y se tiene que esconder, vive escondido con la familia, y pues ahí tiene las aventuras y desventuras de una familia americana de clase media, que creo que a todos los actores les terminó yendo bastante mal en la vida, ¿no? Por lo menos al papá, que terminó con escándalos. Al Willy. ¡No hay problema! Por cierto, dicen yo tengo dedos ya. Simón, esa era genial esa frase. Mira, Felix Pastavia, amigo, usted es conocedor, Gordon Chumway. Fue objeto de reuniones y ritos familiares en su pobre casa. Qué bárbaro, Félix. Qué bárbaro. Que por cierto, lo comenté yo en mi podcast sobre Millennials. Yo conocí a los Simpson un día que llegué muy feliz a ver a Alf y ya la habían quitado para poner una horrorosa familia amarilla de chistes que yo no entendía. Esa fue mi primera impresión de los Simpson. Mira, creo que Juanjo y Carlos a lo mejor se van a acordar. En aquel entonces que veíamos Alf en Inevisión y creo que Salvados por la Campana, de repente llegamos un día y todo el canal no se veía, pero se escuchaba. Todo se veía así como verde granulado y las barritas de colores y no se escuchaba. Se escuchaba, pero no se veía nada. Fue ese día cuando Inevisión murió y entró TV Azteca el día siguiente. ¿No se acuerdan de eso? No, güey, no me acuerdo, la verdad. Yo sí, porque llegué y prendí la tele y quería ver algo, quería ver por la campana y ¿qué? No se ve nada, pero se escucha, o sea, no estoy buscando porno en una antena. Pues posiblemente. Yo tenía una igual muy buena sí, barra de programas, ¿eh? No sé, no lo tengo muy presente ese recuerdo. Carlos, ¿team Alf o team ET? Alf. ¿También? Es que Alf, creo Alf. Que todos vamos a ser team sí, Alf. Sí, no sé. Todos vamos a ser team Alf. Hueva, sí. O sea, es más como yo personalmente tengo una animadversión a esas historias de la bonita vida suburbana de la América de los 50. No sé por qué me provocan, o sea, es algo visceral. O sea, cuando empieza la típica historia a contarte de cómo era de bonita la vida en su bicicletita en las calles suburbanas de la América blanca, no sé, me enoja. La única vez que lo he aguantado así desde el principio es con E.T. porque pues ya sabía que se los iba a comer un payaso. Pero en general con IT. Pero sí es cierto. Fíjate que yo pienso que por la edad muchos no nos tocó ni siquiera las repeticiones, porque IT como que quedó enlatada en la televisión mucho tiempo. De hecho, la primera vez que regresó a la televisión fue con TV Azteca. De hecho, hasta le hicieron un programa especial con Patty Chapoy que te hablaba sobre IT y bla bla bla. Porque a mí no sí la daban. Me tocó. A mí sí me tocó en la tele. A mí me tocó de niño, en la media edad, y no, nunca me llamó. No, la neta no. No, me sorprende la capacidad de Gámez de todas sus referencias ochenteras de programas que no recuerdo siquiera que hubieran existido. Pati Chapoy. Es que estaba ebrio. Es que tenía Pati Chapoy de niño. Yo veía a Pati Chapoy de niño. Todos veíamos Ventaneando por el Morbo. Yo veía Ventaneando por el Morbo. Me acuerdo de cuando llegaron a su casa los policías. ¿Se acuerdan? El escandalazo de que la fueron a buscar a su casa. Y no me acuerdo por qué, eso sí. A ver, dejen de desvariar. Por aquí, Mario Antonio. Entonces todos somos Team Alf. Ya ganó, desde hace todos mucho. Somos todos somos furros, luego lo queremos negar. No. Unos más que otros, ¿verdad, enano? Ya dijeron timar, muchachos, ni modos. Ahora, oye, María Antonio desde YouTube nos pregunta: ¿cuál es su episodio favorito de Los Simpson? Empieza Gámez. Vas, Carlos. Que Gámez se fue al baño. Híjole, mi episodio favorito de Los Simpson, yo creo que siempre. El que te venga a verte primero. Tres niños y un cómic. Ya, buenísimo. Es el de donde compran el cómic. El hombre adictivo. Que es sí. Así de colección, ¿no? Así es. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Ese. ¿Pero por qué? Por toda la referencia que hay, tanto a las personas que quieren comprar algún ejemplar coleccionable o raro, o número uno o primera aparición, y por la forma en la que el vendedor aprovecha esta situación y lo da a un precio muy alto. O sea, es una situación, yo creo, muy común dentro del coleccionismo de cómic. Entonces me gustó mucho tanto la parodia, ¿no? La forma en la que lo plasmaron. Oye, Carlos, tú que vendes cómics así ya de manera profesional, ¿te ha tocado venderle un cómic por el estilo a un grupo de niños que no completan dinero para pagarlo? Se quedó friseado de la pregunta, ¿eh? Se quedó friseado. No, no he tenido esa oportunidad todavía. ya no, los niños ya no compran cómics, ¿no? Ya son, son como que más cariñositos, como para mínimo tarjeta, de adolescentes hasta tarjeta arriba. Tarjeta de Yu-Gi-Oh! O lo que sea, juego, no sé. Ándale. Entonces, ¿cómo se llamó el episodio que a ti te gusta, Carlos? Tres niños y un cómic, o tres hombres y un cómic, algo así. Sí, era tres hombres y un cómic, algo así. A ver, ¿quién sigue? Sí, sí, sí. Bueno, voy a... ¿Enano? ¿Yo? Híjole, a mí me gustaría decir que una de las casitas del horror, y en ese caso sería la del chiste del yogur, pero la verdad, el primer episodio que me viene a la mente cuando pienso en el mejor episodio de Los Simpsons es el enemigo de Homero. El de Frank Grimes. Ese es el episodio que me viene a la mente cuando pienso en Los Simpsons. Un episodio bastante de las últimas temporadas, de la temporada 8, que creo que es donde ya todo el mundo empieza a marcar que ahí empieza el declive. Pero yo creo que es su punto alto de Los Simpsons, ¿no? De la parte buena de Los Simpsons. Adoro todo. O sea, ese humor negro en el que se burlan de... Por ejemplo, ahorita que está muy de moda señalar que las series americanas son una fantasía de clase media que no representa la realidad americana y la fregada, ese episodio de eso se burla. O sea, se burla de que Homero, siendo un completo idiota, siendo un huevón, siendo de lo peor, tengo un gran trabajo, tengo una esposa guapa, tengo una familia bonita. Me mata el donde lo invitan a cenar y quiere presentar su mejor cara, y Frank Grimes lo interpreta todo como si le estuviera restregando en la cara que él no tiene nada, ¿no? Y también cómo lo contratan, de que le hacen este reportaje de superación, ¿no? Miren cómo ha sufrido este muchacho, ya ha logrado sobresalir, y lo contratan, y al otro día se le olvida al señor porque vio un perro que hacía algo similar. Y pues el final es genial, donde yo soy Homero Simpson. Me encanta ese episodio. Creo que concentra muy bien lo que fueron los Simpsons en su momento alto. Muy buen episodio. ¿Y tú, Gámez? El mío es el episodio que más odiaba de niño, que era el de la depresión de Lisa. Es de la primera temporada. Cuando era niño lo odiaba mucho porque me hacía aburrido. Ya conforme fui creciendo, me empezó a gustar por todo el asunto del cambio de Lisa, cómo se sentía, los sentimientos que afloraba, y aparte la relación entre Homero y Bart, cómo empezaba a cambiar, cómo Homero se sentía ya impotente ante algo con su hijo, que era menor, que era en el juego de boxeo, y aparte todo el asunto de cómo Marx intenta apoyarla, pero no sabe. Ya viéndolo como padre, no sé, lo veo muy diferente, no tan en eso, y entonces como adulto, no sé, me pegó mucho ya después que lo entendí, con la música de jazz en Cien Sangrantes, fue el episodio que más me ha gustado hasta la fecha. Que la música final es muy bonita, de hecho, donde dice, ah, qué demonios, una vez más, está muy padre. Oye, lo que pasa no, es que las no, primeras dos... es cuando se muere. sí, es cuando se muere, sí, es cierto, en Cien Sangrantes. Uh-huh. ¿Ese es donde le compra el saxofón, no? No. Tampoco. Estoy confundiendo entonces. Sí, ese es cuando Lisa está deprimida, que no sabe por qué. Y más piensa que es porque está creciendo, pero Homero está batallando con la situación de Bart, de que juegan al videojuego este de boxeo y Bart siempre le gana. Que la parte más buena es cuando va Homero va al lugar este de maquinitas y entrena con un cabillo. Y se regresa y le estaba ganando a Bart, y en eso Marx apaga la tele para llevarlo al lugar de jazz donde está en Cien Sangrantes. Uy, creo que no hice ese capítulo en años, no me acordaba de ese capítulo. Sí. Lo que pasa es que las primeras dos temporadas tienen un estilo muy distinto de lo que después se vuelven los Simpsons como los conocemos. Mm. El humor era más en la vena de lo que después sería el Rey de la Colina. Era más como que dar un mensaje positivo y la fregada, y no tanto el humor de crítica social, que es lo que lo haría, que es lo que haría famoso a los Simpsons, de la temporada que 3 a la 7, 8 o 9, dependiendo de quién le preguntes. Sí, es que a mí mis temporadas favoritas son las dos primeras por eso, ¿eh? La mayoría de mis capítulos favoritos están ahí. ¿Tú eras fan de King of the Hill? No, nunca me gustó. Por dos. Pues dicen que es más o menos lo mismo, que es el mismo tipo de humor. Digo, yo tampoco nunca fui fan de King of the Hill. Pues, ¿qué dice Félix? Dice, recuerda que todo... Tú dale, que es para ti. Recuerda, César, que todo es por la crayola en la nariz y su sacrificio es el más hermoso porque se la vuelve a introducir por su hija Lisa. Sí, esos son los capítulos donde ya todo se empieza a ir al diablo. Ese es buenísimo. Oye, ¿a tú, Burciaga? El mío es el de... ay, ¿cómo se llama? Donde sale Hank Scorpio, el de Solo se mueve. ¡Ah, está genial! Eso es buenísimo, güey. Donde por fin Homero puede triunfar, güey. Y resulta que toda su familia, pues desafortunadamente, no es feliz en el lugar a donde va. Aparte de la magnífica parodia que hacen al 007, a mí me tocó vivir algo de ese episodio. Y es, no sé si recuerdan la manera en cómo Homero motivaba a su super equipo altamente eficiente y altamente productivo en la planta nuclear, güey. Con el sombrero de. No, les decía. Muchachos, que mi sombrero de. No los motiva. ¿Sabes qué? Me encanta ese episodio. Cuando al final regresan a su casa y Hank Scorpio le da de regalo a los Broncos de Denver. Ah, sí, Homero, siento que no sean los Vaqueros de Dallas y más, pero es un equipo de fútbol más, tú lo entenderías. Exacto. Y luego cayéndoles el balón ahí en la plena lesera. No, cuando el Homero les dice, pueden trabajar más, sí, ya de. Claro, señor Homero, y se pone a trabajar más rápido. Exacto. Sí, te digo que así me han tocado varios episodios en la vida real. Pero bueno, solo les diré que llevé mi guantelete de Thanos a la oficina para que motivara más a la gente y subiera la productividad. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Pues tenemos varias preguntas. ¿Pasamos una de aquí del chat o nos vamos con las que tenemos pendientes de que recopilamos en Facebook? Yo diría que usemos ahorita las del chat por si al rato se empieza a bajar, pues ahí tenemos las demás. Igual tenemos varias que nos pasó el Vale en el WhatsApp, eso es un bonche. Entonces yo diría que vamos con el chat porque tal si se tienen que retirar los que están preguntando ahorita. Dale enano a Sam Belnaplus. Ah, dice, saludos chavos del canal Steve Buscemi, ¿ya se registraron para la vacuna? Dice, no, pues yo todavía no entro en el rango de edad. No, yo todavía no entro, tampoco. Pero ya te vacunaste tú, ¿no, enano? Por ser profe. Sí, ya me pusieron la vacuna. Me pusieron la Sinovac. Sinovac, ¿qué pasó? Yo también ya me registré. Es de las chafonas, pero no es tan chafona como la CanSino. Qué bueno que no me tocó la CanSino. Yo quería la Sputnik. Tiene su ventaja, ¿eh? La Sinovac también, o sea, la Sinovac tiene las mismas ventajas que la CanSino, sin un par de las desventajas, por eso es un poquito mejor, nada más, digo, que son dos dosis. Digo, y no veo chinos enfermos de COVID, entonces... A mí lo único que me estresa es que todo mundo está diciendo que les dolió muchísimo, que les dio reacción. Espero que sea una especie de psicosis colectiva, porque a mí sí me dolió tantito, especialmente porque te piden que no hagas esfuerzo con ese brazo. Y la primera dosis, yo nada más me esperé 2 días y al tercer día ya estaba levantando cosas. Yo sí sentí un dolorcito en el músculo, justamente donde te pican. Pero fuera de eso, ningún tipo de reacción. Entonces hasta me estresa un poco no haber tenido reacción cuando todos mis compañeros y todos los de Mérida están diciendo, no, a mí me pegó durísimo, que la fregada. Y yo, chingue, ¿no será que me pusieron agüita? Entiendo que a los que les pegó esa... Es que es el enano, güey. A ti nada te duele, güey. Todo se te resbala. ¿A los que son qué, Burcega? A los que ya les dio COVID, a ellos es a los que les da reacción fea, güey. No sé, otra cosa que me dio risa y para que... Una pequeña anécdota es que... Te toman la presión. De hecho, cuando vayan, traten de ir lo más calmados posibles porque te tienen que tomar la presión. Si tu presión sale alta, tienes que estar ahí hasta que baje. De que te la ponen porque te quieren vacunar. Pero si sales con la presión alta, pues sí, tienes que estar ahí sentadito. Si no se te baja, te dan una pastilla o te dan otra inyección para ver si se te baja. Entonces, mi presión no salió como debe. O sea, yo sé más o menos que cuáles son los rangos en los que debe de salir. Y cuando me la dicen, dije, ching, está alta. Pero no, la enfermera me dice, muy bien, joven. Y luego, no sé por qué alcancé a ver la lista donde tenía anotadas todas las presiones. La mía era la más baja de toda la lista. Y yo, no, pues con razón. Todos así con la presión por los cielos. Pues con razón a mí me dijeron, no, está muy bien su presión, joven. Hasta dudé de mi conocimiento. Cuando salí fui a checar en internet y sí, efectivamente estaba ligeramente alta. Pero pues no, comparado con los demás, estaba baja y pues, como te quieren inyectar, vas. Muy bien, seguimos con las preguntas, Mario Antonio. Déjame contestar esta primero. ¿Dónde estaban cuando murió Paco Stanley, enano? Yo tenía 13 años, estaba en primero de secundaria y yo me enteré caminando de la escuela a mi casa. porque todas las televisiones de mi rumbo estaban escuchando la nota. Entonces cuando llegué a mi casa yo ya sabía la nota completita de que habían, de que le habían disparado a Paco Stanley en Charco de las Ranas. Y este, ya yo me acuerdo que desde el primer día ya estaban diciendo que posiblemente estaba metido en drogas. No sé por qué de repente se volvió como tabú, al punto de que cuentan las malas lenguas que te tumban los podcasts y si lo dices, que Mario Besares llega a tu casa, este, avisado por el pitufo que vive en tus cortinas, este, y te tumba tus podcasts. No sé por qué, porque yo les juro que recuerdo que desde esas primeras noticias. A ver, hijo puta. Te voy a picar tus madres. Este, y sí, porque sí fue un notición, para los que no se acuerdan, fue así de, así que pácatelas. Bueno, ay, pues, perdón, Valentín. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Nos puedes ver gratis desde Facebook, ¿vale? Con el plan de cualquier plan de cualquier compañía gratis desde Facebook nos podrías ver. Pero como Vale es fifí, usa Twitch. Ahorita en media hora cámbiate de canal, mientras yo también en media hora me retiro y ya te invito a donde voy a estar en otro en vivo. Chingue. Bueno. Oigan, aprovecho el gag para decirles que pueden suscribirse a nuestro canal de Twitch. Es gratis. Si ya tienen la suscripción de Amazon Prime, pueden hacerlo y nos pueden ayudar muchísimo. Y aprovechando el viaje, pues también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vuélvanse miembros exclusivos, muchachos. Sí, aprovechando el viaje también, contesta la pregunta, Juan, de una vez. Fíjate que yo no recuerdo exactamente dónde estaba. Lo que sí recuerdo era que tenía que llegar a casa más o menos a la hora de comida para ver Pácatelas o para ver el programa de Paco Stanley. No recuerdo si era Pácatelas o era otro. Y cuando llegué y no lo vi, dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿A qué hora murió este vato? ¿Qué rollo? No, mentira. ¿Era programa en la mañana o era programa de mediodía? Media tarde, era para comer. Era para comer, ¿verdad? Pero no lo mataron en el desayuno. Lo mataron. Sí, sí, sí, porque sí. Tengo que yo estaba saliendo, ¿verdad?, de la secundaria. Lo deben haber matado como a mediodía. Estaba terminando de grabar, creo. Bueno, no sé, no me acuerdo de eso, pero. Fue como a mediodía. Sí, pero la nota fue a la una y cacho, porque les digo, sí, que yo la escuché yendo a mi casa. Exacto. Sí, debía de estar, no sé si saliendo de la universidad o algo así, yendo a casa a comer, ¿no? Más o menos. Sí, a ver, yo, bueno, voy a seguir yo porque antes de que se me olvide. Yo estaba en la secundaria en la tarde, entonces yo vi la nota antes de irme a la escuela, como ahí del mediodía, que TV Azteca estaba así, ¿no? Y te le acaban de disparar a Paco Stanley y no se sabe nada de Mario Besares. Y incluso dijeron también que uno de sus compañeros, el güero Castro, creo que también lo daban por muerto. Imagínate la esposa ahí de que, ¿cómo? Y, pero no murió él, creo que nomás estaba herido. Pero sí, fue como a mediodía, porque ya a la secundaria entraba como a las 2 y estaba viendo eso a la hora de la comida, como a la 1:30. Dice Fernando Cano que sí era programa de en la mañana el que estaba antes. Sí, es sí, que era en la mañana. Yo, según recuerdo, era el programa de la mañana. Terminó el programa, se fueron a desayunar y ahí fue donde pácatelas. Así es lo mismo que tengo de recuerdos. ¿Y dónde estabas tú, Carlos? ¿Qué estabas haciendo cuando murió Paco Stanley? Igual, venía de la escuela y normalmente encendió la televisión porque yo, en ese momento estaba en la secundaria, pero en el turno vespertino. En la mañana normalmente en el día íbamos al taller, entrábamos 1 o 2 horas al taller y de ahí me regresaba a mi casa. Entonces lo que hice fue prender la tele en lo que hacía tarea o algo para el turno de la tarde. Y ahí es cuando veo que todo el mundo estaba ahí con lo de la muerte del Paco Stanley. Y recuerdo mucho las escenas precisamente de la camioneta que ya estaba ahí agujereada, a cada rato mostraban esa escena de la sangre, o sea, no lo censuraron, fue algo que me impresionó. Y aparte, pues mostraban como que su reconstrucción de los hechos, ¿no? De que salían del restaurante, de que lo interceptaron y los disparos, ¿no? Pero sí recuerdo mucho que mostraban las escenas de la camioneta o del coche, ya no me acuerdo, pero sí con los agujeros de los balazos, ¿no? Fue impresionante. Y obviamente mencionaban, ¿no?, de que luego a quien le echaron luego la culpa, ¿no? Al Mallito, como le decían. Y pues lo relacionaron feo a él y a otra de sus edecanes. Ahí está, sí. ¿Cómo se llama? Una abuelita. Luego se fue a TV Azteca a hacer programas, ¿no? Algo así. Paola Durante. Sí, Paola Durante. Estuvo en la cárcel un buen rato. Que por cierto, se acaba de cumplir el natalicio luctuoso ayer, creo que por eso nos van de haber preguntado. ¿A poco? ¿Ayer? Ayer. ¿Cuántos años ya, eh? ¿Alguien pone de 22. 99. 22 años, dice. En el 99. Dice el Félix que él iba en la superior y a su novia de esa época que trabajaba en Benito Juárez y a su jefa le tocó traspasar turno antes de que llegara el cuerpo. Ay, chan, chan, chan. Que por cierto, nunca se esclareció el caso, ¿verdad? No. Ni se esclareció. Pues nada más exoneraron a Mallito y Tantán. A Mallito y a Paola Duarte, pero pues seguro fue el narco. Ah, ya llegó Gerson con sus preguntas aburridas. Eso es para Gámez, güey. A ver, Gámez, dale. Dice Gerson Obrajero, su cómic favorito de la niñez, no se vale decir Pánico en el Cielo. Es lo que voy a decir, pues. Pánico en el Cielo. No, fíjate que Pánico en el Cielo de la niñez, no. Ahí sí, güey. No te echas pues para que atrás. No. Pues que ya estaba adolescente. Ahora resulta. No, no entra. No, mi cómic favorito del adolescente sería el de La Caída del Murciélago, el tomo 4, porque me lo compró mi papá. Ya el que le enseñé todo hecho pedazos, pero no sé, lo añoro mucho. Me gustó mucho lo que vi, los artistas, la mayoría, la historia, y pues aparte que es el cómic con el que empecé todo este asunto. O sea, yo ya leía cómics de Pájaro Loco, Disney y así, pero esto ya había leído uno de Spider-Man que nunca supe dónde quedó, pero esto es lo que empezó a hacer el vicio más fuerte. A ver, enano, el tuyo. Pues yo realmente no leía cómics de niño, yo empecé a leerlos ya de forma constante hasta la adolescencia. Sin embargo, una vez que me fui a quedar un verano a casa de mis padrinos, mi prima tenía una colección enorme de Archie, y me acuerdo que me deleitaba leyéndolos, ya ni me acuerdo de qué trataban, y eran los cómics más viejitos. De hecho, creo que parte de la colección era de mi tía, de mi madrina, o sea, eran cómics ya añejos. Entonces me acuerdo que me encantaron. Nunca los volví a seguir porque dejé de o sea, no leía cómics, y ya cuando empecé a leer cómics pues empecé con superhéroes, pero esos cómics de Archie cómo me gustaron. A ver, Juanjo. Fíjate que debió haber sido La Muerte de Superman, yo creo, güey. O sea, ese era el cómic que no te agarró de niño La Muerte de Superman. No te agarró de niño La Muerte de Superman, güey. No. Yo no he dejado de ser niño, güey. De niño. Para tu información. Bueno, si es de niño, si es de niño. Era la pregunta. Debieron de haber sido. No te burles de mí, Carlos. No te burles de mí. Oye, no, debieron de haber sido, pues. No recuerdo si los Memín Pingüín que me compraba mi mamá cuando me llevaba al trabajo para entretenerme y no hacer borlote. O algún cómic por el estilo de Archie o la pequeña Lulú. Están muy chidos, están muy entretenidos, eran tamaño media carta, eran de Viv. Y pues no, eso, los de Bemín estaban de cotorreo, estaban buenillos, güey. Tenía buenas sagas y muy sufridas, sumamente sufridas. Recuerdo que Carlos. Recuerdo que el papá de uno era alcohólico y le pegaba, el papá de otro era ricachón, así como los papás de... No voy a decir de quién para evitar herir susceptibilidades y que se divida esta pantalla en DF bueno y DF malo. Pero bueno, la mamá de otra era fichera, güey, y la mamá de Mumín era doña Ufrosina, güey. Estaban padres, sí me caían bien. Muy bien, Carlos, ¿tu favorito de la infancia? Mi cómic favorito de la infancia... Pues yo de niño a mí me compraban Karmatron, entonces leía Karmatron, leía otro cómic llamado El Guardián, era lo que leía y lo que me entretenía de niño. ¿Cómo es que no acabaste siendo parte de la secta de los Karmatrones? No le gusta el crucifijo. ¿Quién sabe, men? Y sí. Sí tuve bastantes, que tuve bastantes números. Pero pues se perdieron, se mojaron, no sé, a la basura en una de las mudanzas que tuvimos de esa casa donde mi familia creció, y nos fuimos a una otra casa y en ese viaje ya no supe nada de esos cómics. Entonces, solamente tengo vagos recuerdos de que sí leía, ¿no?, estos cómics. Tengo también algunas escenas que se me quedaron grabadas de cartón, pero no sé, a la pregunta que dice Rubén JJ, yo creo que por lo que a lo mejor, porque no conservo cómics, posiblemente no, como dice él, dentro de esa secta, ¿no? Aquí te pregunta Gerson que si no fuiste Karma 4. Gerson, poco tarde, no fue Karma 4. Mira, aparte, bueno, podríamos decir que tuve un acercamiento ya después con los programas de Oscar González Loyo, que tenía en una estación de radio por internet, pero lo seguía más porque ahora sí que por extensión de amistades, yo me llevo mucho con actores de doblaje, y uno de ellos era, bueno, un par de ellos era Carlos II y Javo, y ellos dos se llevaban mucho con, o se lleva muy bien Javo Rivera con la familia Karma, los Karmacuates, ¿no? Entonces yo escuchaba mucho los programas de radio que tenían, se llamaba Digital Media, Catún, algo así. Entonces Oscar González Loyo tenía sus martes esotéricos, así le llamaba su programa, y fue cómics. Entonces yo, pues al momento en el que lo transmitían, ya no recuerdo si eran las 8 o 9 de la noche, pues yo también aparte tenía otros trabajos y pues los sintonizaba mientras hacía esa otra actividad. Pero realmente nunca me llamó eso, como menciona Gerson, de convertirme realmente en un Karmacuate, porque sí tenían, creo que sus credenciales o tarjetas de socios o algo así, no, casi no. Pero bueno, quién sabe, es raro que no haya sido un Karmacuate. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, porque ya me dio hambre, ya se me trajo un pollito del Kentucky. ¿Cómo nace la covacha? Justin García pregunta, ¿cómo nace la covacha? ¿Quién la quiere responder? Yo creo que nada más. Pues así, es un año, ¿no? Agustín, ¿no viste nuestro especial de 14 años? Ahí está. No, o sea, lo vamos a decir rapidito porque tenemos justamente un especial que responde todas esas preguntas. Pues un día íbamos caminando por la calle y un camión con desechos radioactivos saltó un bache y nos cayó, y en vez de convertirnos en superhéroes nos convertimos en blogueros, y pues ya, aquí estamos. Nada, no es cierto. Inició en los famosísimos foros de Toque de Queda, donde varios de nosotros nos encontramos, nos insultamos, y como buena relación de novelas de Jane Austen, del odio nació el amor. Después ahí uno de nosotros llamado Dark Spider crea un foro, y pues ahí empezamos ahí a armarlo, y después alguien decide hacer un blog, y pues ahí decidimos armar un blog, y con los años el buen Vale tomó las riendas para esta nueva etapa, por ahí del 2015 creo, 2014, algo así, que es la que estamos viviendo, que es la que muchos conocen, pero bueno, aquí estamos haciendo el ridículo, cada vez más viejos. Pero si quieres más más datos, hay un covachando dedicado justamente a eso. Es el de febrero, si quieres darle por ahí. El 14 de febrero. Sí, es por ahí de la primera semana de febrero, es cuando cumplimos años covachos. Y ya vamos para 16, ¿no? 15. Para 15. A 15, 15, 15, que le vamos a hacer la quinceañera, la covacha este febrero que viene. Ajá. Ya. Nos pregunta mi dedito pintado. Arturo Mata, ¿todavía tienen sus cómics de Chabelo? Yo nunca tuve cómics de Chabelo. Yo los que tengo son los de Capulina que compré hace rato, pero de Chabelo ya no. Estaban medio chafirulis del dibujo, güey. Yo los recuerdo porque los pasaba o los anunciaba mucho en su programa. Sí, también Capulinita. Pero los Capulinita eran la onda, ¿eh? ¿Cuál fue la primera convención? Pero esos junto con los Videorisa eran los cómics más chidos de la secundaria. Sí, es. Superior Spider-Man, ¿cuál fue la primera convención que fueron? Videorisa. ¿Alguien fue a una convención? La Mole en 2012 debió haber sido. 2012, 2014, por ahí, no sé, no recuerdo exactamente. Me tocó ir a un viaje a Mangópolis, allá por Guerrero, lo más perdido de la sierra de Guerrero. Ya de regreso, me puse de acuerdo con Vale y le caímos a la Mole. Estuvo muy padre. No, mis experiencias de convenciones son horribles porque aquí en el sureste sí está en medio del nabo. No me acuerdo si la primera fue aquí en Campeche o fue en Yucatán, pero las dos fue lo mismo. Aquí en Campeche lo organizaba un chavo y que sí le echaba muchas ganas, pero pues la verdad no podía traer mucho. Entonces, lo único que recuerdo es que por ahí un tipillo tenía un número de Prime imagínense qué tan padre estaba, que fue lo que me llamó la atención. Y luego en Mérida me habían contado que estaban mejores, entonces fui muy ilusionado. Digo, no sé si fue primero en Mérida o en Campeche, pero bueno, en Mérida me habían contado que estaban mejores y fui muy ilusionado por, no sé, mínimo encontrar cómics en inglés, que fue más o menos para la etapa en la que Viz ya dejaba de publicar cosas nuevas antes de que entrara Televisa. Y madres, no, ahí es donde vi mi famosa, a un tipillo vendiendo La Muerte de Superman, carísimo, de París, y a 2-3 puestos, otro tipillo vendiéndolo al precio de portada. Y ahí fue cuando me quedé, así que somos pendejos los compradores de cómics, ¿eh? Y bueno, estaba lleno de parafernalia otaku, lo único que se vendía. Seguramente. No, horrible, lo único que estaba padre el área de comida, porque sí tenían un área de comida muy muy chida, pero fuera de eso tardaron muchos, hasta hace muy muy poco, que es que en Campeche empezó a haber, y en Mérida que ya tiene su Friki Plaza, que ya hay cosas más decentes, pero pues de mis primeras no me mantuve alejado de ellas, la neta. A ver, Carlos, pues así que tenga yo memoria de una primer convención en forma o tal, fue en la Misi 97, me parece. Experiencia en una convención sí me gustó bastante, y yo nada más había visto fotos de la anterior ahí con las revistas de Editorial Beat, y pues obviamente fue un viaje de vacaciones de aquí de Oaxaca, Ciudad de México. Coincidentemente estaba el último día del evento, el día domingo. Y antes de regresarnos para Oaxaca, hicimos una parada en el World Trade Center, porque ahí fue donde se alzó. Y sí, entramos nada más mis hermanos y yo y mi tía, y anduvimos ahí subiendo los 2-3 pisos que llenaron. Un piso era de conferencias, otro piso era de una muestra de cine independiente, también mostraban anime. El otro piso era de pura venta, entonces ahí fue donde nos pasamos la mayor parte del tiempo, ahí comprando las cosillas. Pero sí, esa fue la convención grande, ¿no? Porque aquí en Oaxaca sí hay una que otra expo, y hay una que fue posterior a todo esto de las convenciones en Ciudad de México, pero ya fue organizada por, pues, los famositos clubs de fans, ¿no? No por alguna organización fuerte. Muy bien. La mía fue cuando, bueno, así como dice Carlos Art Club, no fue una convención en sí, fue una asociación de diversas tienditas de aquí en La Laguna, bueno, tiendas de cómics. Hicieron una cosa que era un golf, un mini golf, que de hecho ya no existe. Hicieron dos, a la primera no fui, pero a la segunda ya le dije a mi papá, lo metieron en el periódico. Y decía ahí, no, Spider-Man y Batman van a estar aquí, vengan. Y yo ilusionado, voy a conocer a Batman y a Spider-Man. Y obviamente era gente disfrazada con sus cosplays baratitos. Pero aparte de entrar a ver a los que estaban exponiendo ahí y vendiendo mercancía, pues podías jugar minigolf. Así que mi papá dijo, no, pues vámonos todos. Ahí fue donde conocí a Ranma y medio por primera vez, que fue el... Está viendo un anime de un cabo de pelo negro que cae al agua y de repente se convierte en una chica. Y lo que nos trajimos de ahí fue una caja de Pepsi Cards de la línea de DC. Mi papá compró toda la caja, pero aún así no completamos la colección. La caja, te vendían toda la caja. ¿Y no completaste la colección con esa caja? Ahí avaro. No, faltaron. Qué mala suerte. Esa fue mi aventura ahí. Y ya después hicieron unas mejorcitas. La más grande fue en un centro de convenciones ya formal. Y ahí sí, pues sí compré muchas cosas. Con mis 15 pesos, que cuando uno era chavo, te alcanzaba para todo. No, pues en esa época podías desayunar un desayuno completo con 15 pesos. Una coca de 2 litros te alcanzaba. Uh-huh. Oigan, vamos a contestar algunas de las preguntas de que nos mandó el Vale, ¿no? Que son de la misma persona, pero bueno. A ver, Vale. Regaliz. Voy a decir dos, porque la primera nos la voy a tener que explicar, Vale, porque no la entiendo. Dice, ¿cuáles son sus actores, actrices o personajes que estarían en la lista plastifica que tiene Ross? Me imagino que es referencia Es de Friends. En este episodio de Friends, preguntan entre los amigos que si pudieran tener una relación con algún artista, ¿quiénes serían? Y tienen que elegir 5. Al final, Ross dice que ya está seguro y la plastifica, la nica. mucha la lista, ahí se ve en la imagen. Uh-huh. O sea que te tienes que elegir 5 personas con las que tendrías alguna relación, porque tienen que ser famosos. Anna Taylor-Joy, no sé, podría decir Chris Hemsworth, pero realmente querría tener la relación con Thor, no con Chris Hemsworth. Brad Pitt se ve que es bien buena onda. Podríamos hablar de arquitectura y ese tipo de cosas. ¿Quién otro? Híjole. Personas famosas. Bueno, puede ser no tiene que ser actriz, ¿verdad? Ah, bueno, dice actores, no. Actriz o personajes. Ah, pues ahí está, no es Chris Hemsworth, es Thor. O sea, el Thor de Chris Hemsworth. ¿Saben quién? ¿Con quién estaría padre platicar? Con se me fue el nombre del director. El que sale en Rick and Morty como el personaje al que le tienen que hacer un trasplante de testículos. Y que también sale en Mandalorian. Es el director de... ¿Filoni? Arcy. No. No es el director del Mandalorian, él sale como actor. Pero es un director famoso por hacer películas más artísticas. Taika Waititi. No, es Taika Waititi. Bueno, Taika Waititi también se ve así, locochón, pero como que no tiene una carrera tan larga como para asegurar que no sea momentánea. Ay, ¿cómo se llama? No es Herzog, creo que es Herzog. Gerson, qué bien Gerson. ¿Quién otro? Serían 3. Ay, ya 5 son muchos. Llevas Thor, llevas Taika Waititi que también le entras. Ya me falta uno. Ah, Zack Snyder. La lista no es para platicar, para empezar. Bueno, tal vez es después del delicioso, pero pues ya eso será cosa de ustedes. No, estaba consciente de eso. Mis elecciones son por eso. Werner Herzog, exactamente, el Herzog Obrajero. Sí, no, es que ese tipo tiene unas, tiene unas teorías bien interesantes, bien locuchonas. Y bueno, para los demás ahí están Thor y Anna Taylor-Joy. Y el Taika Waititi, que ya se ve que le entra, al grupal. A ver, Gámez, échate los tuyos. Britney Spears, Terry Hatcher, está Krista Allen, está Patty Manterola, alguien más terrenal de aquí. ¿Cuántos llevo? 4. De 4 me falta una. Courtney Cox cuando andaba en sus 30. No, así como está ahorita. No te crees. A ver, Juanjo, te toca. O Carlos, ¿quién se anima? Yo creo que me las aviento yo. Yo creo que sería Scarjo, fácilmente, ¿no? sin lugar a dudas. No más. ¿Quién más podría ser? Debería ser Eva Green, totalmente. Debería ser también. ¿Cómo se llama? La que salió en Malena. Mónica Bellucci. Sí, Mónica Bellucci. Una persona que puso. Y debe de tener, a ver quién, pues. Obviamente, la Bruja Escarlata, definitivamente. Muy bien. Mónica Bellucci. Muy bien. Carlos, ¿quiénes son tus 5? Pues decía que coincido con lo que puso el enano con Taylor, la onda. También con la actriz esta que la hizo de Ramona en Scott Pilgrim. Ay, María Elizabeth Winstead. ¿Quién más? Tánica Bellucci. Sí, exacto. Y me van 3. ¿Cuántas eran? 5. 5. No sé, no se me ocurren algunas otras. Puedes elegir a Catwoman o algo así. Todo se vale. Pero no por sus papeles en el MCU. Mira, puedes elegir como Superior Spider-Man. ¿Le gustaría a Tim Burton, Zack Snyder y Arnold Schwarzenegger? ¿Qué pasó? Qué loco. Creo que Carlos se quedó en las nubes pensando en Michelle Pfeiffer como Catwoman. Y sigue pensando en Catwoman y no reacciona. ¿O soy yo? No, se quedó trabado. Se nos quedó totalmente ido. Muy bien. Oye, la segunda pregunta de Bill Regaliz está buena. Dice, ¿cuál es la cualidad que más admiran del líder supremo Vale? Fíjate que es buen compa. Es buen amigo el Vale. Es buen amigo. Yo la resumiré en eso. Es buen amigo. Me edita mis posts desde hace muchísimos años y me tolera. ¿Qué mayor cualidad le pueden y me tolera el aguante que tiene para soportar al enano desde hace 14 años editándole sus cosas? Ni Atlas tenía esa resistencia. 14 años. No, de hecho son 15, porque pasó un añito entre la fundación del foro y que empezamos a interactuar. porque va lejos de los primeros con los que interactúa en toque de queda, ya se imaginarán qué tipo de interacción. Entonces, Gámez, pues ya eso es su aguante, el aguante que tiene para mantener vivo este proyecto que tenemos y soportarte a ti, o sea, editarte a ti, o sea, no cualquiera, ni el FBI entendería lo que escribes. Carlos, algo que admires al buen Vale. ¿Cuál? Algo que admires del líder supremo Vale. Sí, la constancia, ¿no? Constancia por el sitio de la Covacha y el hecho de manejar un gran grupo, ¿no? Porque sí son bastantes covachos, por lo que tengo entendido. Eso sería. Somos como los Avengers. Oye, por aquí en Facebook, Vale, Beatriz Esparza, Vale es nuestro nick. Beatriz Esparza pregunta, dice, yo quiero saber por qué no hacen un programa solo de chicas para variar. Y alguien de la Covacha le respondió, Beatriz, esta pregunta la responderá nuestro buen enano sensual en el programa. Porque no hay suficientes para llenar el programa. Y luego ya alguien más polite le dijo, no, pues es que no hay muchas covachas y cuando ha habido, pues se involucran. Entonces Beatriz nos responde, por eso no los veo, por machistas. Invitan a las chicas del programa de los Mitchell, se ve que es una buena onda. ¿Alguien las conoce? Son la... No, sí, eran las chavas estas españolas que Vale conoce. Con ellas dos y con Vanessa y con la Chancha se arma un programa. Fácilmente, oye. Y alguien más pregunta, Ariel Fernando Hernández. Dice, me quedé con la duda, ¿quién es el enano? Sepa Dios. Adivina. Nunca la hemos visto. No le digan que adivine. Ese van ya está empezando a afectarte, niño. Ya se están empezando a olvidar de ti. Se olvidan de ti, mi amigo. Porque estoy baneado un mes en Facebook. Dice Elizabeth Ugalde que mañana las chicas españolas van a estar en la covacharla de los miércoles. Que por cierto, una de ellas es la que nos mandó un boncho de preguntas y están buenas, las acabo de checar, están buenas las preguntas que nos mandó, están interesantes. A ver, échate otra preguntita. Me echo otra, a ver, las voy a dar en orden. Bueno, me voy a saltar la de cuenten un chiste porque a mí me da mucho cringe el humor que sale mal. Soy muy malo contando chistes. La segunda de este bonche es, ¿cuál fue su teoría fan más loca? Híjole, ahí sí está canijo porque yo soy de los que me fascinan las teorías de fan, las fan theory y los fan canons me fascinan. Híjole, una... A ver. Más, ¿algún head canon que ustedes tengan de alguna propiedad famosa que no esté confirmada, pero que ya esté confirmada y aún así a ustedes no les interese? No, fíjate que una teoría loca que yo tenía y que se hizo realidad, cuando yo leía Bleach y veía el manga, cuando empezaron con la gente que no conoce Bleach, es un anime manga que fue muy popular ahí en los 2000, mi personaje principal, Kurosaki Ichigo, es un Shinigami, que es una persona, un dios de los muertos, que se enfrenta con otras cosas, la mayoría eran Hollow, se llaman. Ahí, como es un shonen, llega un punto donde tiene que subir de nivel, usan unas espadas que se llaman los Zanpakuto, y el primer nivel de poder se llama Chikai, que es la primera liberación, y la segunda liberación se llama Bankai, pero ahí tienes que hacerte como amigo de la espada, básicamente, tienes que conocer qué espíritu habita en tu espada, y en ciertas partes la espada toma forma física. La espada de Ichigo era una persona con barba, y gracias a eso yo tenía la teoría de que uno de los personajes, que era uno de los líderes, que se llama Kenpachi, según él nomás era fuerte, no usaba ni Shikai ni Bankai, pero tenía una niña que era su teniente, su segunda al mando de su organización. Mi teoría loca es que ella era la representación física de su Bankai, o sea que él tenía tanto el poder que como su poder era muy grande, lo tenía liberado siempre en la representación de la niña. Y años después se hizo realidad. Es una de esas fan theories que los autores agarran y dicen, ¡ja, ja, siempre lo pensé! Ajá, así es. Ya me acordé de la mía. Mi fan theory más loco es el de que los Picapiedra y los Supersónicos están al mismo tiempo en el mismo universo. Esa me encanta y me vale que los creadores la nieguen. Para mí los Picapiedra y los Supersónicos se dan en la misma línea temporal al mismo tiempo. Los Picapiedra no viven en la prehistoria, sino viven en un mundo posapocalíptico abajo de los Supersónicos. Por eso es que en los Supersónicos nunca vemos el suelo. Pues está genial, ¿eh? Y sí, tiene, sí, a mí me encanta. Lógica, tiene muchísima lógica. ¿Tú, la tuya, Borciaga? No tengo. ¡Ah! No, no. La, a la ver, una de WandaVision. ¿Con qué teoría, de WandaVision sí decías, ah, sí, esto sí iba a pasar? Lo que creía que sí iba a pasar era que llegara Magneto. Creía que iba a ser el momento necesario y preciso para integrar esos dos universos. Igual pensé, yo sí pensé que eso sí iba, que sí podía pasar. Sí, nunca justamente lo Mephisto, porque ya se había, ya se había colado lo de Pietro. Entonces yo dije, es probable que se hagan un guiño a los X-Men. Nunca me esperé el chiste de Bonners. Sí, la neta. Sí. Tú, Carlos, ¿qué otra te dio taco para que se balancee esto? Y los mutié, como no he visto nada de esas series, dije, oh, spoiler. Ahora resulta. A ver, una teoría que fue muy sonada, pues en los Caballeros Zodiaco, cuando terminó Hades, empezó en antiguos foros en estos foros muy sencillitos, de que ya estaba la saga del cielo y había videos hechos por fans, que a legua se veía que era un videofan de los Caballeros de Bronce portando otro tipo de armaduras, de que se veía a Zeus, ¿no? Ahí que se ponía como el de Thor, ¿no? Bueno, el Mitsumasa Kido, decían que él era Zeus. Entonces esa como teoría o esa cuestión de los fans rodó mucho tiempo en muchos blogs, pero y yo estaba a todos que vieran bien líneas del dibujo, porque no coincidían con los diseños originales del anime, ni en su peor momento dibujado. Entonces no era posible que existiera la tan son saga cielo. Entonces yo creo que circuló muchos años, habrá llegado a oídos de Masami Kurumada, que en una de esas él hizo el dibujo de un Zeus, pero era una armadura que te traía como un báculo, como con un rayo, pero nunca le dibujó el rostro, se veía como ponía a los Caballeros Dorados así en sombra. Entonces ahí hasta ese momento fue que era lo único que estaba por entendido que existía algo de la saga del cielo, o sea, un boceto de Zeus dibujado por Masami, y eso es todo. ¿Qué esas teorías cómo abundaban? ¿Con cuánto tiempo se creía que Máscara de la Muerte se llamaba Ángelo? Porque alguien en internet así lo puso y un montón de gente se lo creyó. Cierto. Con la de Oliver Atom sin piernas, que nos la acaba de mencionar. Muchos años. Elizabeth. Eso se volvió parte del imaginario colectivo, ¿no? La de Oliver Atom sin piernas. Bueno, rapidito a la siguiente pregunta, a menos que tengan otra de los chats. No, adelante. No, dale. Princesa Disney favorita. ¿Quién empieza? A ver, Juanco. La primera que se me vino a la mente cuando dijiste princesa Disney favorita fue Blancanieves. Y eso es porque cuando mi niña cumplió 3 años, le regalaron un vestido de Blancanieves, que era su princesa favorita, y se veía bien adorable, mi nena. Es súper adorable. De hecho, es la imagen mental que tengo de ella para toda la vida. Carlos. Híjole. O sea, sí me chuté todas esas películas clásicas en Disney. Pero así que dijeras, soy muy fan de esa princesa Disney, no tengo. Creo más que me llamó la atención Maléfica, por el diseño. Pero eso es un hada, no es una princesa, no cuenta. Todo quieres, Gámez, todo quieres. Es mi favorita, yo no. Fíjate que la mía es de esa película, es Aurora, no sé, desde niño siempre me gustó mucho la película de La Bella Durmiente. Quizás por Maléfica y la pelea con el dragón, pero sí es mi princesa Disney favorita. Dice Félix Farsad, la pelea de Paul Pfeiffer era con Rosa. Marilyn Manson. Era Rosa, la de el amigo de Kevin Arnold. ¿Cómo me costó trabajo convencer a mi familia de que era falso? Porque me acuerdo que no es falso, todo el mundo sabe que es cierto eso. Porque me acuerdo que, no me acuerdo si Televisa o TV Azteca, le preguntan a Marilyn Manson y para la promoción de esa entrevista ponen, jaja, sí, es lo peor. O sea, fue la Marilyn Manson respondiendo que sí, dando a entender que es verdad. Espérate, enano, tengo que interrumpirte en este momento porque Félix Farsar cambió sus covacholares y dice, pues si están tan interesantes las preguntas, dales lecturas. Ya, todas son un montón. Bueno, primero contesto la de mi princesa Disney favorita es esta Jasmine, especialmente si la está cosplayando esta Isa González. lo único bueno de la película live action es esta Naomi Scott. Sí. Es que son muchas, Félix, son muchas preguntas, por eso digo, no las puedo leer todas de corrido. Nos mandó un boncho por si ustedes no se parecían a preguntar. No es una, ni dos, ni tres preguntas, Félix. Son un bonche. Como 50 pantallas de preguntas. De hecho, la que sigue es, ¿saben la diferencia entre Mérida y Rapunzel y el resto de princesas Disney? No sé si es pregunta con trampa, pero me imagino que la respuesta debe ser por ahí de que no todas las protagonistas Disney son princesas. Y ni siquiera tiene que ver con si dentro de la historia son de la realeza o no. Princesa Disney es una marca de estudios Disney. Y no todos los personajes entran dentro de ella. Depende mucho del marketing del momento. Nunca me acuerdo si, por ejemplo, Megara entra o no. La que sí creo que no entra es Esmeralda, porque es muy como que muy sexosa para la marca. Uh-huh. Elsa y su hermana no entran porque hicieron una aparte para ellas, no, pero si sí entra. No entra. Elsa, o no sé Elsa si, ya no, no entra, sí. Ya entra. Sí, ok, es que cuando. Sí. Cuando empezó. La de Ralph, la segunda, ellas salen con los clientes. No, lo que pasa es que es una marca, entonces no siempre las consideran como tal. Y en su momento a Elsa no la metieron porque tenían todo el mame de Frozen, entonces era como aparte. Para eso no son mercadología, pero sí entran. No, o sea, lo que voy es que como es una marca, a veces Disney dice esta sí y esta no. Por ejemplo, esta Alicia en el País de las Maravillas sí entraba, pero ella no aparece en la escena de Ralph. Pero sí muchas veces la cuentan como tal. Entonces no sé si sea el caso de Mérida. Sí, no, yo me acuerdo que estaba por ahí en un tiempo, no sé si ya la quitaron. Entonces no sé si Mérida y Rapunzel sean ese caso. Yo me acuerdo que las dos aparecen en la escena de Ralph, que es la última como que fue la última lista oficialona, pero como la película de Walking Ralph no funcionó, igual y ya la cambiaron. Las únicas princesas Disney son las que salen en Shrek. Por ahí sale Rapunzel. No, es que no tiene que ver con si son princesas o no dentro de la historia, es si Disney las considera como tales. No, pero ellas sí entran. Las que viste en la de Ralph, la segunda, son las que están casi las, todas. Hasta la Pocahontas, nomás. Sí, Pocahontas sí, siempre entra. Ajá, son las que casi nunca meten, justamente porque son las dos más sexosas. Uh-huh. Megara, de hecho, tiene la facultad de ser la única protagonista femenina que yo recuerde, que se deja implícito que tuvo una relación anterior que la relación oficial con el protagonista. Uh-huh. Fíjate que Félix nos comenta que en el mito, me imagino que en la leyenda, en la mitología, solo es la esposa de Hércules y lo traiciona con un centauro que le hechiza. Eso de que solo es la esposa de Hércules, me imagino que habría que leer la letra chiquita, porque en los mitos generalmente se casaban con princesas, no era, o sea, era Hércules, no se iba a andar casando con cualquiera, pero no me acuerdo si como en ese caso era su segunda o tercera esposa, igual pues sí se casó con una X, pero generalmente se iban a un reino y ahí el rey tenía una hijita y con ella se casaban. Sí, para hablar de la pregunta, por ejemplo, Mérida empezó como una película de Pixar. Es de Pixar, y, pero siempre fue una princesa. Es así, ella siente desde el inicio. Sí, y Rapunzel lo que tiene es que fue la primera película animada por computadora de Disney. No sé si eso sea. Ajá, también que son dos princesas que son de 3D, pero pues ya hay muchas, hasta Moana, por ejemplo. Creo que son mayores de edad, o sea, son de las pocas princesas Disney mayores de edad. Mérida es mayor de edad, Rapunzel creo sí, que tiene 18. Por eso le iban a casar, estoy casi seguro que por eso le iban a casar. No, más Félix, por favor, checa eso, yo creo que tenía 16 esta Mérida. Que por cierto, yo nunca he entendido por qué odian tanto esa película, a mí se me hizo muy buena. A lo mejor no la vieron en inglés con su acento. Que es la única escena padre de Ralph rompe el internet, es la escena de las princesas donde nadie le entiende a mí. Sí. Muy bien. Ah, ya, era sarcasmo. A ver. hasta Benélope, sí, Benélope sí es princesa, sí, ese sí le hicieron princesa enseguida, porque querían ese mugroso, mugroso dinero de nosotros. ¿Qué tan cierto crees que es la leyenda urbana de que Apple solo permite a los personajes buenos tengan un iPhone? Ah, chingue, no sabía que era leyenda urbana, yo me lo tomaba como en serio. De hecho, por eso es que sabíamos desde el inicio que esta la novia del Capitán América, se le fue el nombre, Sharon Carter era villana porque es la única que no saca un iPhone. Oh, eso no me lo había imaginado, no lo había observado. Sí, digo, me imagino que ya lo van a empezar a cambiar porque justamente arruina las revelaciones. Pero supuestamente Apple no permite que ningún personaje que vaya a ser retratado como un villano, a menos creo que vaya a retratarse en una buena luz o que vaya a ser moralmente ambiguo o algo así, use uno de sus productos. Entonces, cuando ves que todos los personajes tienen un iPhone menos uno, ese va a traicionar al grupo. Entonces, ese fue uno de los, digo, aparte de los muchísimos red herrings que usaron para Sharon Carter, la que todo el mundo dijo, no, sí es que ella saca un Android. Y dices, no, sí, villana. Muy bien. Eso fue bueno. Ese tip pagó la noche. Ah, la que sigue está buena, ¿eh? ¿Alguien quiere comentar sobre Apple o? Porque ya se nos está durmiendo el Games. ¿Coca-Cola o Pepsi? Y sabor favorito de helado. Chan. Aquí es donde se dividen las amistades. Coca o Pepsi. ¿Quién hizo esa pregunta para dividir a los covachos? Esta es la verdadera guerra civil, es que, covacha. No, es que alguien conoce muy bien al Vale. Exactamente. Coca también, Coca-Cola. Carlos. A ver, Coca-Cola. Ay, pues todos somos sin Coca, pero yo debo admitir que a mí no me gusta el refresco. Ajá, eso es lo que iba a decir. A mí los refrescos de sabor no me gustan mucho. Son muy contados los que me gustan. Algunas sidras, algunos sabor negra o no me acuerdo cómo se llama el otro, ¿sabes? Cerveza de raíz, cositas así, pero son muy, muy, muy contados los que me gustan. Entonces, si no hay Coca-Cola, yo pido Pepsi. A mí no me gusta ningún otro tipo de sabor. Entonces, para mí es como que mi segunda opción. Fíjate, Pepsi me gustó cuando hicieron la Pepsi con limón. Sabía muy rica esa Pepsi con limón. Pero sí, oigan, sí. A mí me gustó la pregunta porque, ¿ustedes se acuerdan del reto Pepsi? Fíjate que sí. Cuando sacaron la... Sí. Carlos, estás cortando... O sea, sí, hasta hay un documental de eso. Pero te tocó hacerlo. ¿No? Nos dices Superior Spider-Man. La coca fría más maicena te corta la diarrea. No sé si sea verdad. A ver, Carlos, ¿tienes experiencia en eso? Sí. Parece un mito, güey. Yo me lo sé como mito. Pero sí. Nadie le gana a reventar riñones de Red Cola. No, mire, la verdad sea dicha, todos esos refrescos siguen la misma fórmula. Hablando de mitos urbanos, eso de que solo hay dos personas en el mundo que conocen la fórmula es un mito. Lo que pasa es que si llegas a replicar la Coca-Cola en su totalidad, imagínate el poder que tiene la Coca-Cola, que llega a lugares donde no llega el agua potable. Entonces te caerían con todo el peso de los abogados más grandes del mundo y te aplastarían. Pero Pepsi, Red Cola y todos los imitadores usan la misma fórmula, nada más la tienen que cambiar tantito para que no los manden. La coca con limón, ese también es un mito, pero yo sí lo he usado. Pero fíjate que en ese documental, ese documental, no manche. A mí me ha funcionado, les debo decir. Te decía, en ese documental de la Coca-Cola, sí mencionan que la receta sí estuvo resguardada así, pero con mucho cuidado, mantuvieron así que en caja de seguridad y que en un cuarto especial y todo eso. El mito lo mantiene la misma empresa, esa es la misma Coca es la que mantiene este mito. Lo que sí pasó es que la fórmula original usaba hoja de coca, de la coca, de cocaína. No sé cuándo se cambió, pero ya no creo que ninguno nos haya tocado beber de ese tipo de Coca-Cola. Ese fue el verdadero cambio. Cuando dejó de ser jarabe para la tos. Creo que sí llegó a comercializarse a gran escala y lo cambiaron, entre comillas, recientemente. A ver si no estoy seguro. La fórmula de la coca lo que tiene que es que sí es sí te extriñe, o sea, sí es buena para parar la diarrea. Por eso es que es tan dañina para tus riñones. ¿Y el reto a Pepsi sí lo hicieron entonces o no? Yo sí lo hice en un comercial. Era imposible no confundirte. De hecho, ya científicamente lo estudiaron justamente por eso. la única forma de poder acertarle a cuál era cuál era tomar un segundo trago. El primer trago ya se congeló el enano también. El enano se nos fue el enano. Oh, está pensando en una coca todavía. Ya le dio el avión que... de la coca. A ver, ¿ya regresé? Ya regresó ya. El enano. Es que me extrañé por tanta estaba baneando, güey, porque estabas contando algo del secreto. Sí. No, sí. Imaginen el poder que tienen esos bastardos. Creo que es más fácil robarle al SAT. Sabritas o Barcel nos pregunta Superior Iron Man. Sabemos que no debemos robar al SAT, Burciaga. Ya nos lo has advertido muchas veces. No quieres pelear esa pelea. No quieren pelear esa pelea. Sabritas o Barcel. Creo que ya sabía con esa técnica de Barcel. Uh-huh. Sí, que tu papá trabajaba en Barcel. Entonces, ¿comías Barcel por eso o eres de los que llevaba la contraria y se iban con la competencia? Mi papá trabajaba en Barcel. No, aguanta, quiero decirlo. Sí, o sea, pues consumíamos Barcel porque nos llevaba gratis, ¿no? Le daban paquetes de bolsas por haber trabajado en esta empresa. Y en una de esas se me ocurre ir a la tienda porque una tía quería unas Sabritas. Entonces yo compro las Sabritas y de la casa a donde estaba la tienda era media. Entonces a cruzar la calle entra o me encuentra un amigo del trabajo de mi papá y como nos conocían a todos por las reuniones familiares que había, pues sí le dijo, ándale, le vamos a decir a tu papá que te caímos consumiendo, ¿sabes? Y pues a mi papá le fue mal porque le hicieron así como que pamba, no sé, burrito, creo que le llamaban, tipo de broma, que lo cargaban, no sé, cosas así. Sí, después ya les dije que no estén comprando, ¿sabes? Y si las compran, que nadie los vea, pero bueno, fue algo traumante, yo creo. No sabía que eso pasara, o de verdad creí que era así como un mito urbano de que no podías consumir el producto de la competencia. Yo debo decir que la verdad siempre fui Team Sabritas. A mí siempre me han gustado más la que de manejo, yo creo. Pues yo también soy Team Sabritas. Me gustan más las Sabritas normales y las Ruffles. Team Sabritas, definitivas. Y las Ruffles verdes son la onda. Aunque las Barcel. Pero fíjate que las chips sangras, de Barcel. Las chips verdes son las mejores. Sabores más. Sí. Las chips, sí, es cierto. Lo que pasa es que yo soy más. Lo que pasa es que las Barcel tienen mucho más sabor, eso sí. Entonces, como que no te permite atascarte como las Sabritas. Las Sabritas están hechas para que te atasques y no te llenes. En cambio, las Barcel, como tienen más sabor. A veces ni la bolsita te o sea, la misma bolsita te empalaga. Mucho Barcel y mucho Sabritas. A ver, hermano, yo quiero que contestes esta pregunta de Superior Iron Man. Sí tengo mucha curiosidad de saber qué rollo. Primer trago, híjole, debió haber sido... ¿Qué? Ah, sí, obviamente. Debió haber sido un caballito de tequila en casa de mi amigo Oscar Bacerot, que no creo que nos escuche, pero pues si alguien que lo conozca nos escucha, ahí manden un saludo de mi parte. Cuando estábamos en una pijamada intentando sacar un toquín, que todos éramos muy malos músicos. Él fue el único que logró hacerse músico. Y no me acuerdo quién lo llevó, creo que lo llevó mi cuate El Oso, que terminó de matemático. Una de las personas más locas que conozco. Y sí, fue un traguito de tequila que, por cierto, se burlaron mucho de mí porque lo tomé así de... O sea, en vez de aventármelo como buen mexicano, lo tomé de traguito. Y me acuerdo que se burlaron mucho de mí. Qué rollo. ¿Tú, Gámez? El primer trago... técnicamente debería ser un vaso de sidra en una fiesta de Año Nuevo, pero ya formalmente... En una boda, creo que un primo se robó una botella de Bacardí y una cuba con coca. No quiero imaginar cómo terminaron después de esa botella de Bacardí. Híjole, bacacho. Bacacho. ¿Tú, Carlos? Carlos, ahí sí les fallo, mano, porque como tal, creo que fue alguna de esas probaditas que te daban de chiquito y una cerveza. Esas no cuentan. El primero formal. Los cuates. Uy, yo creo que fue cuando salí de bachiller. O sea, ni en secundaria. En bachillerato ahí cuates en hacer sus mezclas locas. Entonces, locas, y me a todos aguas locas. Uno y mezcla de agua mineral con no sé qué bebida y un jugo de naranja. Yo pensé que aguas locas o algo así. Que era para celebrar a todos, que ya habíamos salido. No sé, o sea, le metían muchas bebidas raras, o sea, no. Realmente yo de bebidas alcohólicas no soy muy versado, entonces no sabría decirte si era un Bacardí, como dice, esa es la típica, mezcal, no sé. Aunque aquí se da mucho el mezcal, entonces. Pero pero combinar el alcohol con algún juguito de o algún refresco de sabor es la típica combinación de las fiestas. Yo el que siempre odié es el que mezcla, es el que mezclan con este refresco sabor lima o sabor toronja. Siempre lo odié, nunca me gustó, me sabía bomba, siempre me sabía a bomba. Ajá, toronja. ¿Con qué lo mezclan? Ese lo mezclan generalmente con el alcohol más barato que encuentras, que no te deja ciego. es para matarle el sabor. Y la verdad, amiga, a mí se me ha dado asco. Totalmente. Fíjate que el miedo debe haber sido alguna cerveza, una Corona extra, que la tomé nada más para convivir. Y qué mal sabía. Qué mal sabía en ese entonces. Y qué bien sabe ahora. Qué bien sabe ahora. La cerveza es el alcohol es un gusto adquirido. Sabe horrible. Totalmente. O sea, literalmente te estás envenenando. Sí, saben muy cabrón las cervezas. Oye. Carlos y yo admitimos que tomamos hasta ya muy grandes porque somos unos ñoñotes. Ustedes dos, ¿a qué edad, Juanjo? Yo tomé mi primer semestre de la universidad. Qué ñoñotes somos. Qué ñoño. No me acuerdo si era boda o quinceañera, yo tenía como 13, 14 años, algo así. Más normalón. Oigan, para que el vale que pone en duda que yo tenía amigos, justamente el que acabo de mencionar, Bacerot, me acaba de dar like a mi momazo, a mi perro momazo sobre la victoria de Laida en Campeche, en Instagram. Ve a verlo, perro, para que veas que la persona existe. Bueno, ¿qué sigue? Siguiente pregunta. Ah, perdón. No sé si quieren responder algo de las polvitos con 7-Up. ¿Cómo? Julián Ramírez, cuando tomaba polvitos de 7-Up, eran como sales y chidito más cualquier refresco y se salía hasta por los oídos. Por la nariz es lo que más dolía, man. Eso nunca me tocó. Ya entendí. No, nunca lo hicimos. Qué fresa, enano, qué fresa. Sí. No, yo sí tuve amigos que empezaron a que ya eran ebrios en la secundaria. Pinche nunca llegaron a ese. Muy bien. Otra pregunta, enano, de los que tenemos ahí guardadas. Dice Vale García, no engañas a nadie, enano. A nadie. Híjole, es que hay una ronda de preguntas más abiertas, como de chismo diario. A ver, rapidito, helado favorito. Zarzamora con queso. Menta con Coco. Chocolate, perdón. Menta con también. Chocolate, ese también es buenísimo, güey. Coco igual, a mí me encanta igual el coco, pero el de menta me mata. Aquí en Durango, en la arena, hay una nevería que se llama Chepu. Y es nieve de garrafa. Qué buena nieve. A ver, espérame. Es de Lerdo, originario de Lerdo. Vamos a hacer la diferenciación entre helado y nieve. Es que son dos cosas distintas. La nieve es de agua y el helado es de leche. Porque si fuera helado yo hubiese dicho limón. También ahí sí mi gusto es básico en ese sentido. Y más si le pones chilito, picante o hasta el Miguelito. A ver, pregunta seria. ¿De dónde surge el apodo del nano sensual? ¿Que no lo ves? ¿Que no lo ves, Felipe? Ahí está. Estas preguntas me dan pena porque no hay ninguna historia detrás. O sea, nada más un día se me ocurrió que suena cotorro y me lo puse y ya se me quedó. O sea, se me olvidó quitarlo, ya lo hago por reflejo. Sí, es que cuando llegamos al primer cobachando, Vale nos dijo que pusiéramos lo que quisiéramos, y eso es lo que puso el enano. Esa de Superior Spider-Man está buena. ¿Se llegaron a casar en una kermés? Yo no. ¿De la escuela? Tristemente nunca. Híjole, qué ñoñazos éramos. A mí me estresaba. A mí me estresaba ese juego, la neta. No, es que yo era muy sociable con las niñas en la primaria. Miren, y dando pie de lo de Nano Sensual, yo de niño, todavía se hace muy poco, era muy autoconsciente de mi fealdad. Entonces, ese tipo de juegos a mí me ponía en un estado de ansiedad enorme. O sea, para mí era así de las del Chepo, la de Zarzamora. Es que la nieve Chepo es una nieve de garrafa así, pero es como cremosita, pero muy rica. Esos me encanta. La de cajeta. Cajeta con coco. Es la combinación perfecta. Esas nieves que son cremositas me encantan. Me encantaban, hace mucho que no como. Bueno, rapidito. ¿Pastilla azul o roja? Esa buena. De Matrix. ¿Ustedes son de los que prefieren vivir engañados lo más que puedan? ¿O son de los que dicen, no, de una vez dame la mala noticia para que le demos paso rápido a este mal trago? En la vida real soy de los de precisamente la realidad es lo mejor. Lo segundo. Pero después de ver Matrix varias veces, ¿a poco no te hubiera gustado quedarte para siempre en la Matrix sin darte cuenta de todo lo demás? Sí, o sea, digo, era obvio. O sea, ¿qué ganan? O sea, al final del día no hace nada. Exacto. Aunque bueno, te voy a decir que siempre puedes regresar. O sea, tampoco es como que cabeza es el mundo, dices, no, pues estás muy de la chingada, vamos de regreso y ya. Sí, regresas, pero regresas sabiendo que no es realidad. Sí, así es. Por eso, Cypher, no me cortes, Gámez, ¿no? Por eso, sí, vamos Cypher, hora y media. Por eso Cypher quería arreglar el convenio con los agentes, que lo regresaran a los campos de cultivo y le borraran la memoria. Yo no me acuerdo de la parte. Bueno, eso él decía, pero que lo hicieran los robots, las máquinas, sí. No, obviamente no le iban a hacer caso, pero era estaba bien pensado el valor de su recompensa. Vamos a responder la pregunta que salió por ahí, porque hay otra pregunta. Me voy a saltar algunas de Biscochan. ¿Quién usa Street Fighter 2? Ah, esa es buenísima. Vamos a alargarla y también mencionar Street Fighter. ¿A Ken? ¿Tienes cara de usar a Ken, Carlos? Yo primero usaba a Guile, luego me cambié a Ken. ¿Por qué? Porque daba la vueltita, cuando lo agarrabas daba dos vueltitas. Es lo que lo diferenciaba de Ryu. ¿Tú, Enano? Vega, como nunca he salido a jugar, agarraba Street más Fighter, el sol. Street Fighter 2, no Street Fighter 2. Ah, entonces, Ultra, bla, bla, bla. Entonces yo nunca jugué Street Fighter 2. ¿Nunca jugaste Street Fighter 2? No, yo el primero que jugué ya tenía Vega. Yo el que usaba era a Blanca. Y ya de ahí migré a Guile. Que por cierto, creo que el juego que jugaba tenía la palabra Input antes de Vega. Y yo todo el tiempo creí que se llamaba Input Vega. Oigan, esta pregunta está buena porque para responder un poquito más serio a la pregunta de por qué Nano Sensual, dice: expliquen el origen de sus nicks. A ver, Nano, responde el tuyo. Soy chaparro. Mido 1.67, estoy chaparro. Soy de los chaparros de mi familia, pero esa no es la razón por la que me apodan Enano. Para seguir poniendo la incredulidad al máximo del Vale, me lo puso una amiga. Porque cuando entramos a la prepa y nos empezamos a llevar, ella estaba leyendo El Hobbit. Entonces, como mi barba es barba polaca y en la prepa aún tenía aún menos barba, me figuraba como un enano tipo Gimli de El Señor de los Anillos, porque además estoy cuadradón, soy un cuadradito, chaparro, era más bajo que, sigo siendo más bajo que ella, me lleva como 5 o 10 centímetros, entonces me puso enano y se me quedó, y ya luego yo adopté el dwarf porque me gusta cómo suena. Y pues de ahí sale mi nick y siempre lo uso. De hecho, cuando descubro una nueva red social, siempre me meto a pedir el nick antes de que me lo vaya a ganar a alguien. Porque me da mucho coraje tener que usar un nick distinto. Uh-huh. Lo tienes en varias redes, ¿verdad? No es exageración. Cuando descubro una nueva red social, me meto a abrir una cuenta para ganar el nick. Se me quedó trabado Carlos en una imagen muy padre. Así que la voy a congelar y la voy a guardar en Paint. A ver, Juanjo, tu nick, ¿de dónde nace? Mi nick, tío Juanjo. Obviamente de Juanjo por Juanjo y el tío por el tío. Oye, ¿y el Juano? El Juano nunca lo he entendido. Juano GL. Fíjate que ese era porque así me decían algunos compañeros en la cárcel. En la escuela. Dame Juano. Me decían Juanjo. pero obviamente al momento de entrar a la computadora, o sea, uno de mis primeros nicks en toque de queda, hubo por ahí un error de dedo y me faltó la J, y ya, se cambió. Ah, interesante. Oigan, antes de responderle a Superior Spider-Man, la neta están buenas las preguntas que nos mandó la Biscochan, pero estoy viendo la plática porque el Vale Huevón, fíjame, es que el Vale Huevón nos mandó nada más la captura de pantalla de su plática privada, y estoy viendo como que, por el tipo de preguntas, estaría más padre que ella moderara una serie de ronda de preguntas y respuestas, porque hay algunas que solo estarían interesantes en ese contexto. Algunas me las estoy saltando justamente por eso. Tendríamos que hacerlo más temprano porque para que hora, ella pueda, sí, porque si no tendría que madrugar ella. Uy, falta Dark Cloud y yo del Nick. Creo que ya se durmió. Carlos, se volvió a apreciar, tómale otra captura. Me ha gustado la amalgama de Batman y Wolverine, por eso. Uh-huh. Uno de los más cool una de las amalgamas más cool, de hecho. De hecho. Espero que algún día hablemos de. No, la de la JL. No me acuerdo qué. JLX. También estaban chidas. De Amalgam. Ojalá nos toque hablar de Amalgam en un programa de cómics viejitos. Después de acabar de las series principales de cada uno, hay que hablar de eso. Del Marvel Amalgam vs. DC y el Amalgam. Lobos de Doc. Estaba genial. Lobo de Doc. Estaba genial. Torión en The New Asgard. ¿Y tú, Gámez? Bueno, Spider-Gámez viene de dos partes. Primero, el Gámez, ese apodo es mi segundo apellido. Lo tomé así porque desde que estaba en primaria, generalmente cuando decían mi nombre, decían Gómez en lugar de Gámez. En secundaria eso cambió porque cuando todo el salón empezó a decir Gámez, cuando alguien decía Gómez, que me pasaban listo. Entonces todos empezaron a decirme así. Incluso en la prepa, pues dije, pues ya no hay nadie ahí, pero un compañero de la secundaria llegó y pues ya el apodo se hizo otra vez en todos porque él mismo empezó a decir Gámez para siempre. Entonces, con los amigos de la prepa, vamos a un Telmex, que es donde tienen internet, para abrir una cuenta de Hotmail. Y pues a mí, no, pues ¿cómo te vas a poner? No me acuerdo, no sé. Pensaba con Gámez con algo y como ya me gustaba Spider-Man, pues que le pongo Spider Gámez. Y yo hago prácticamente lo mismo que el enano. Ese nick lo uso en la mayoría de las redes sociales y siempre trato de ser el primero. De hecho, lo puse en el Xbox y me contactó un mono que era un youtuber de hace como 5 años porque tiene ese nick, pero no lo tiene en Gmail porque lo tengo yo. Me lo quería comprar, pero no me llegó el precio. No, véndelo caro. Si lo hubieras vendido. No. Lo tengo. ¿Qué tal si te daban? Aquí. ¿Qué tal si te dan 10 mil pesos como los del verde? Ay, muy poquito por mi nombre. Muy bien. Madre, sí están buenas las preguntas que nos dejaron, ¿eh? Vamos a responder la de Superior. Creo que el King of Fighters es el único videojuego de peleas que no me ha llamado la atención. Nunca. Siempre me partía en el trasero. Yo no soy fan. Después de haber jugado después de haber jugado Street Fighter, me pasaba la maquinita de King of Fighters, no le hallaba sentido, no me gustaba y nunca lo traté de jugar. Bueno, ¿quién es el mejor peleador de COP? Tanto eres como villano, pues debe ser el tío, el que ganaba todos. Le hicieron más todos agarrados al Rugal. Todos han sido Rugal, aunque les duela. ¿Qué no? Decían que prohibido jugar con Rugal. Las reglas se hicieron para romperse. Mira, está buena. ¿Qué apodo tenían en primaria, secundaria, prepa y universidad? ¿Y por qué? Yo en primaria no tenía apodo, en secundaria, en prepa, en Gámez. Y en universidad me decían Spider por Spider-Man. Ahí ya no era tanto Gámez. Híjole. En la primaria, mucho por mi apellido materno, Manzano, puro Manzano en la primaria. En la secundaria también me llamaban por mi apellido, Manzano, pero gracias a un vendedor de dulces de la cafetería, era muy troll con todos los chavitos. Yo había sido de complexión muy delgada, muy flaquito, y este tipo de la cafetería que vendía dulces me empezó a apodar Rambo. Pero pues obviamente de burla, porque estaba bien pinche flaco. Entonces, y algunos compañeritos me empezaron a escuchar que este señor me decía Rambo. Entonces, pues me agarraron de su conejillo al decirme Rambo, ¿no? Entonces, y eso fue en la secundaria. En la prepa, fue ya mucho, me llamaban Batman. Porque durante todo el propedéutico siempre llevaba playeras de cómic, de Batman. Entonces me empezaron a apodar el Batman, ¿no? El murciélago, el ciélago, ¿no? Entonces, antes relacionadas al hombre murciélago. Y en la carrera, desafortunadamente, uno que iba en el bachillerato entró a la misma y me empezó a llamar de la misma manera. Y se quedó también ese mismo apodo en lo de bachillerato. Yo así como que, pues ya me salvé todo, que pues no me molestaba, pero también me daba mucha risa. Y de repente, un salón a otro, pero me grité, me tocaba, güey, porque todo el mundo se volvió. Esos fueron los apodos. No te apellidas, Clau, dice. Ya te descubrió, algo vale, así, man. Ya, man. ¿Quién? ¿Enano? Híjole. Pues miren, yo era un niño gordito, moreno, en la época de Ranma y medio, así que ya se imaginarán. Ya lo había contado, de hecho. Me salvé del apodo cuando en prepa entramos y otro tipillo ya lo tenía, y él tenía la naricita así más levantadita, entonces pues le quedaba mejor. Y a partir de la prepa me decían Castañas, porque una vez fueron a ver la película de Pandillas de Nueva York, yo no fui esa vez. Y ahí sale una persona vendiendo castañas calientes y alguien hizo la conexión. Oye, no, pero aquí y se me quedó Chan, la que nos dejó las preguntas. Sí, dejó preguntas interesantes. Hay una que sí no respondería porque me daría mucha pena. Pero hay otras como, por ejemplo, pizza con piña o sin piña. Chan, chan, chan. Obviamente otra. Con piña. Con piña. Con piña. Piña. Totalmente, le da un sabor totalmente nuevo. Sí, nuevo. La pizza al pastor. Con piña. Debería entrar ahorita para que nos haga las últimas preguntas, ¿no? De la noche. Si es que aguanta. Pues sí, o si quiere escoger de las que nos mandó, escoger la que más le interese que respondamos antes de que acabemos. Porque sí, ya no vamos a poder responder todas. Sí, vale, pásale el link para que entre y nos dé las últimas preguntas antes de O si no quiere conectarse, pues nada más que decida qué pregunta y nos la ponga ahí. Uh-huh. Mientras pasaba? no hay preguntas, tú no. No, ya dije que me llamaban. Ah, sí, sí. Dame la que sigue, llamas. Dale a la que sigue, enano. No, ¿ya dijo Burciaga sus apodos? No. Se nos estaba escapando. Seguramente debe haber sido pato en la secundaria, ¿no? Porque hablaba o exageraba el hablar como el pato Donald, que ya no me sale. Algo así, ¿no? No, sí. No, te das una madre la voz. A ver, entonces la siguiente pregunta. Esta está buena. Miren, serie popularmente amada que ustedes odien, pero odien, es odio de verdad. Serie popularmente amada que yo odie. Una serie que odie, que sea muy popular. No, fíjate que no es tan popular la Superstore que me recomendó, ¿vale? Se me hizo malísima. Nomás la terminé por completista, pero nunca le agarré el sabor. A Modern Family debe ser, ¿eh? Nunca le agarré la secuencia. No, nunca le agarré. Híjole, para mí está difícil porque si no me gusta la serie, no la veo. Entonces las series que odio son series que me gustan y que en algún momento se pusieron chafas, como por ejemplo Sons of Anarchy, que el final es mucho peor que el de Game of Thrones. Ah, Breaking Bad, espérame, vale. Entonces voy a decir Friends. Odio Friends y me hace la más sobrevalorada del mundo. Los chistes. De hecho, creo que Vale es malo recomendando comedias, ¿eh? Déjale una voz al un regalito al Vale de parte de Superstore. Thank you, Vale, for life is Superstore. For bien. Así es la voz de un personaje de ahí que se me hace tan pesado el mono así con su voz de moped, pero no sé por qué le gusta el Vale. pero series malas también, ¿sabes cuál? Lost. Todo mundo la quiere, menos yo, ¿no? Solo la primera temporada, de ahí en más mal. No, las dos primeras temporadas son las buenas, ya después se va al demonio. Hay que bailar como Temo, porque vale pago. Carlos, cuando se desconcele, va a bailar como Temo. Fíjate, pregunta Super Iron Man. Cuando veían sus películas, cuando veían películas de terror de niños, ¿cuáles fueron sus traumas? Ah, esa está chida pregunta, es buena pregunta. Yo cuando vi la de Chucky sentía que se me iba a salir de la ventana del baño cuando me bañaba, porque estaba chiquita y dije, por ahí cabe el maldito Chucky. Cuando me bañe va a salir y me va a atacar con su cuchillo. No manches, güey. Yo la primera vez que vi El Exorcista fue un domingo que rentaron la película en un videocentro. No manches, güey. No pude dormir esa noche, güey, pensando que iba a salir ahí la morrilla que le daba vuelta a la cabeza. Había... Fíjate que hay una película que realmente pero que nacía deforme, creo que se llamó la algo de todo montado con colmillos, y yo solamente vi el trailer que ponían en los VHS antes de las películas o en los beta. Entonces la imagen monstruoso, porque había una escena en la que salía debajo de una cama. Tan incluso tensa esa escena, que él salía debajo de la cama, que en aquel entonces nacido, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues hace viento, moví esa vaina de la cama, que parecía que alguien se movía, salía. Entonces yo pensé, abajo de la cama estaba uno de esos monstruos de la... Entonces fue muy traumático. En el camino hacia el trabajo, siempre tenían en la parte de afuera el póster promocional de la película con el... Entonces cada que pasaba por los ojos... Porque en verdad me traumó bastante esa... Está el pujo ahí en tu casa, Carlos. A ver, Biscochan pregunta, ¿película que les dé vergüenza admitir que os encanta? A mí no me da vergüenza admitir mis malos gustos. Eso lo sabemos, hermano. A ver, empieza tú, o sea, yo me acuerdo. Yo soy uno de los tres fans de Troya y he defendido esa película a morir, así que me da vergüenza admitir que me gusta. No sé, estaría difícil. ¿Qué película me...? ¿Por qué razón me daría vergüenza admitir que una cinta me gusta? O sea, soy muy... De por sí, per se. No, es que sea mala, no, para mí no es razón como para admitir que es. Por lo menos desde hace muchos, muchos años no es razón para admitir, para que me dé vergüenza. Por ejemplo, yo soy muy fan de varias películas de Rob Schneider. Entonces... No, pues no. Ahí te va la mía. Rápido y Furioso, Reto Tokio. Tan mala, es buenísima. Esa me encanta. Aún pasa peor de la... La veo. Es más, si me la encuentro ahorita en Netflix, la pongo para dormirme. La peor de la franquicia, ¿no? Totalmente. No sé por qué, pues está chida. Yo no tengo una película que me dé vergüenza, no, es que... Es que la neta, la actitud de la covacha ya nos quitó a todos eso del gusto culposo. Sí, no, pero, o sea, no es que te dé vergüenza. ¿Qué película? No, la pregunta es que nos... Eres fan. La pregunta es admitir que nos dé vergüenza admitir que nos encanta. Películas malas de la versión muy fan, pues Troya. Es una película malísima. O sea, pero la adoro. Por ejemplo, yo soy muy fan de la película de Dodgeball. Es una comedia tan hilarante, la he visto más de 15 veces. Esa película sí la he visto más de 15 veces. Tengo el Blu-ray y acá a rato lo pongo. Cuando está el cable la veo. Dodgeball, juego en pelotas. Con Steeler. Es una de las más famosas de Steeler. Sí. Miren, una que sí me provoca conflicto sería 300. Porque la ideología de Zack Snyder es todo lo opuesto a la mía. Pero cómo me encanta esa película. O sea, ajá. quizás yo no sea así de una película en sí, sino ese tipo de películas de ese tipo, o sea, comedias simples y cotorras. Ah, mira, eso es una buena. A lo mejor es lo que, pues no me da vergüenza, pero la gente siempre que no, ¿cómo te puede gustar algo así? Porque películas cosas como Dodgeball, o sea, hay una donde juegan tenis que sale el Christopher Walken, también, no, Ping Pong, es malísima, pero es muy divertida, o sea, me gusta ver ese tipo de cosas, o sea, pero me gusta ver de todo, me gusta ver musicales, veo películas para niños de princesas con mis hijas, o sea, yo era fan de los ositos cariñositos de las películas, o sea, estaban chidas, me gustaban. Estaban buenas. Y me veía raro, pero están chidos, o sea, la película es donde salen los primos que pelean contra los el primos. Mono, ese que es un demonio, o sea, la caricatura da miedo, o sea. No, pero estaba chida. ¿Sí? Estaba chida. Era como los Linterna Verde antes de que llegara Geoff Jones. Sí. Oye, dice Vale, y ese sí es gusto culposo, dice, más como vergüenza es placer culposo, como Daredevil. Vale, creo que es el único que conozco que es fan de la primera película de Daredevil. A video, mí me gustó del video musical más bien. No, ¿saben cuál sí sería así en ese estilo? La película de Van Helsing de Hugh Jackman. Ah, Van Helsing. Es estúpidamente mala, pero tiene a los mejores hombres lobo del cine. A los mejores. ¿Sabes 20... cómo sería? Para mí sería la de Luna Nueva de Crepúsculo. Cuando la vi, no sé por qué me gustó, me gusta esa película, no sé. Mira, yo la quise, yo nada más por Contreras y porque salen los hombres lobo que se transforman en lobotes, me gusta la idea, las quise aguantar, pero no me aburrieron. No, yo nomás esa, la segunda. Ni esa, que es la de, es donde se centran en los hombres lobo. Ajá. Ni por eso, pero yo sí, me hubiese gustado que me gustara para llevar la contraria, pero no, qué aburrido está. Toda la serie de Underworld. Es medio malo. Es malísima y además los hombres lobo me chocan porque son esos hombres lobo así mal hechos. Otra que quise amar, pero no, no nunca pude amarlo. Digo, además tiene a Kate Beckinsale en un traje entallado, pero ni por eso. O sea, imagínense, Kate Beckinsale en traje entallado, hombres lobo. Estaba hecha como para que yo la amara, pero es tan mala que no la aguanto. Oye, Nano, te pregunto a Félix Farsar que si no viste Aullido. Félix, soy muy, muy, muy mamón con los hombres lobo. Si el diseño del hombre lobo tiene alguna cosita mal hecha, que el 99% de los diseños del hombre lobo tiene una cosita mal hecha, no la tolero. Por ejemplo, en Harry Potter, Lupin es uno de mis personajes favoritos y la película de este Cuarón es una de mis películas favoritas, pero la escena donde se transforma y nos saca con que el hombre lobo es un chiflado xoloscuincle pelón, me rompe el corazón. Entonces, otro tipo de películas sí no las aguanto. Dice Superior Iron Man, ¿cómo olvidar a Sin Corazones y su sobrina Chillidos? Los más malos de los malolandes. Una comedia tipo Disney Channel. Sky High contaría, porque a mí me gustó mucho Sky High. Ahí fue donde yo conocí a María Elizabeth Winstead. Yo creo que yo veía mucho la de Netflix. Es buena. Muy buena. A mí me gustaba ¿Cuál? Precaución, ¿cuál? Piezas sueltas. En Netflix. A mí me gustan mucho esas comedias así infantiles y familiares, los de Disney Channel, los hechiceros de Waverly Place, de Buena Suerte Charlie, la de los gemelos estos, lo de Zack y Cody en acción, Zack y la del hotel y del bar, me muy divertido. A mí me gusta mucho el género, lo que pasa es que tampoco veo tanto como para dar muchas opciones, pero por ejemplo les recomiendo La Cita Perfecta, que es con Marana Mal o algo así, que está muy guapa la chavita. Ya es mayor de edad. Y el tipo, lo interesante es que el tipo es el que va a ser He-Man, el muchachón. Es uno de los nuevos galanes. Y hay otra que se llama Noches Blancas, que es con Kieran Shipka, la que hace de Sabrina, que ahí hace de chavita tomboy. Se gana mi corazón. Está muy guapa además. Y sale el amigo de Spider-Man, de las de Marvel, el gordito. Está muy buena, es una historia de romances adolescentes en un pueblito que un día se queda parado porque cae una nevada. Carlos. Anda tejiendo, yo creo. No sé. ¿Qué se fue a comer? No, aquí estoy, o ya no me oye. Sí, te escuchamos. Sí, escuchamos. Ven. Ah, bueno, es que. No, ven. Pues es que no. Se me hagan feas. O sea. O de vergüenza. Pero creo que sí hay una por la forma en la que fue grabada, la de Irreversible. Sí, Irreversible, creo, con Mónica Bellucci. Ay, híjole. No me gustó la forma en la que fue grabada. Yo creo que quisieron ser muy experimentales o innovadores al grabarla más hacia adelante, ¿no? Del final al principio. Pero estos de cámara, no sé, luces neón, psicotélicos, inicio, todo. La música de fondo ayudaba. Entonces creo que es la cual sí me puedo quejar así de para nada. Es más, había comprado en DVD y las tantas de te compramos tus películas, la fui a vender porque no para colección de películas, ¿no? Es, y no. Aparte, no soy tan ciertas escenas de crudez en las películas, pero me quejo de la escena tan comentada de la violación. A personas esta película, yo forma en la que fue, o sea, no me gustó. Me imagino los que la vieron en el cine, no sé si en principio, pero yo esto en la pantalla así grande del cine, yo creo que sí me he mareado y hubiera sido la primera película que realmente no. Es la única película, yo creo. A ver, hermano, dice Félix Pazar que si no, que si viste Aullido, sí o no. No me acuerdo, es que si la vi, no me acuerdo. ¿Qué pasó? Si la vi, no me acuerdo, la verdad, sí me suena, pero no lo ubico. Las de Aullido son muy buenas, yo sí tengo la primera. A ver, déjame, chico. Son padres, son de terror. Está buscando. Ah, ya sé cuáles son. No, nunca me llamaron. Sí, son muy buenas. Creo que son buenas hasta la 3, creo. No, están mal hechos los hombres lobo, entonces ni me les acerco. Es que en la primera, en vez de mujer lobo, parece como un gatito, sí. No sé, de esos raros, sí. Así, llenos de, no sé. Sí, es que les gusta que arañen los hombres lobo, entonces no tiene ninguna chiflada lógica que le pongan garra a un hombre lobo, pero bueno. Bueno, ¿qué otra pregunta? Pues ya llegamos a las 2 horas. El maravilloso programa de las preguntas y respuestas. Una yo pensé que no iban a dar. Igual, yo pensé también lo yo mismo. Yo pensé que no iban a dar. Todo salió bastante bien. Hay que darle las gracias a todos los que nos están viendo: a Super Iron Man, a Félix, a Biscochan, a Donald, a Luis, inclusive a Vale, que ha venido a regañarnos como siempre. Julián Ramírez, Luis Juárez, Félix Farzar. Juanjo ya se cayó. Se cayó. Oye, está fallando el internet en todo el país, entonces todos tenemos problemas. Bueno, saca una última pregunta, Nano, de Biscochan, para ya irnos a dormir. Sí, está raro. Ya dije la de piña, ¿verdad? Sí, una más chida. Pues no sé, hay una que me pregunta que qué opino de la gente que me odia, de la gente que odia. Preguntaron lo de las series. Las de Disney, ¿no? Dice Biscochan, buenas noches. No, series. Sí, nomás que... Dice, yo creo que hay para... No las digo. Pues buenas noches. Buenas noches a Biscochan, muchas gracias por darse la vuelta, ya se va a dormir otra vez. Que sueñes con el Vale de vestido de Cupido. ¿Qué no te preguntamos, Carlos? Las series Disney. Por eso, las series Disney. Lo que le dije y me dijo que no. Bueno, sobre las series de televisión. De televisión, ¿no? Las que odies. Que todos saben, pero tú odies. No, ya porque Red Friends y conocí a tu. ¡Ah! Odio How I Met Your Mother. Nunca lo he tolerado. Qué feito, Nano, qué feito. Eres un desagradable. Qué feito. Bueno, yo ya estaba viendo que me dale, chavos, yo también me voy porque se está cayendo. Bueno, no, pues muchas gracias, Carlos. Comentarios, puntos de contacto antes de que te vayas. Pues que estuvo muy padre la interacción. Igual y en otro momento puede que publiquen aquí los cobachos las preguntas. Igual y las pasamos a responder ahí al Facebook o en el YouTube, otro, donde vayan a. En las hacemos preguntas. Otro programa. Y bueno, pues a mí me encuentran. Para... la red, ¿no? Sí, así es. Y bueno, a mí me encuentran en el sector Comic MX, Facebook, Twitter, Instagram, Blogspot, YouTube. Y en una aplicación llamada Freaking. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Que la fuerza te acompañe. Igual. Bien. Escucha, nos preguntó qué fue la calidad de Vale, pero ya la contestamos. Sí, no había llegado cuando la contestamos. Que su mejor cualidad es que es como un osito cariñosito, tamaño grande. Dice Vale García. ¡Oh! ¡Qué gran pregunta de Escuchan! A veces el osito cariñosito nos sale como en ese gag de los Simpsons, de aquí te voy a dar tu cariñito. Pero sí, en general es como un osito cariñosito. Pues nos aguanta, que es... La última pregunta que vamos a responder. Ah, sí, sí. Sí la respondí. Así el Juanjo vendiendo cosas ilegales por Facebook. Oye, Julián, fíjate que por aquí no he visto a mi buen compadre Alan. En cuanto lo vea, le recuerdo el regalillo para mandártelo. Ya tengo tus datos de envío. Le voy a recordar al buen Alan que tiene ese pendiente contigo y con los demás. Bueno, vamos despidiéndonos y diciendo qué vamos a hacer la próxima semana. Sí, porque ya se acabaron las preguntas. Dice Vale que sí, así, sí, Vale, así. No, preguntas nos quedaron un montón. Ya son 2 horas, ya vámonos a dormir. Bueno, coincido. Puntos finales, enano, y puntos de contacto. Bueno, pues no hay puntos finales porque pues fue ronda de preguntas y respuestas, pero puntos de contacto, pues síganme en Reseñas Enanas. Esta semana tocó reseña de The Ultimates, que me dice el Juanjo que sigo pronunciando Avengers. Estaba casi seguro de que lo había corregido, pero me dicen que no. Y también pronuncio mal Hawkeye, que acaba de aparecer en esta última reseña. Acaba de aparecer el personaje, que es una de mis versiones favoritas. No tengo ni idea de por qué, porque apenas se aparece, pero bueno. La próxima semana voy a hablar de Jupiter's, de Hawkeye. De hecho, yo cuando lo conocí por primera vez en los cómics, pensé que se pronunciaba como el juego. La próxima semana voy a hablar de Jupiter's Legacy, que acaba de ser cancelada, pero que a mí me gustó mucho el rumeo que hacen con respecto a si los héroes deben o no matar. Bueno, síganme ahí. Ahorita no me van a ver en Facebook un mes porque el buen tío Mark Zuckerberg, adelantándose a los problemas que podía causar el hecho de que estuviera yo en Facebook, con todo el relajo que se va a armar con las elecciones en Campeche, decidió pedirme que me alejara de la plataforma un mes entero. Así que no me van a ver en Facebook. Y el enano, como buen coacho y buen muchachote que es, le hizo caso. Le hice caso. No se crean, sí fue una bendición disfrazada porque sí me hubiese metido en problemas estos días. Ya nada más con el momazo, varias personas me advirtieron que sí me estaba pasando un pelín. En el TikTok, chance lo retome. Sí lo voy a retomar a largo plazo. Ahorita no sé, porque la neta está cansado de hacer TikToks. La verdad, no sé cómo aguanta la chaviza. Uno que ya está viejito, ya no puede. Ya, eso es todo. A ver, Juanjo, ¿sigues? Fíjense que qué buen programa nos aventamos. Gracias a todos por las preguntas. Sin esas preguntas no hubiéramos llegado hasta estas más de 2 horas de transmisión. A mí me encuentran en mi Insta, JJ_Murciaga. Y me encuentran en el canal de YouTube de La Covacha, donde ahora mis videos ya son exclusivos para miembros. Entonces, pues está súper chido, porque si no eres miembro, pues no vas a poder ver los unboxings, ¿verdad? Entonces, suscríbete, aprovecha. Y pues, ¿qué más les puedo platicar? Dense la vuelta a mi Insta, donde normalmente publico fotografías de las figuritas que tratamos de conseguir para el canal. Gracias, papá. Muchas gracias a todos. Yo como Spider-Man me pueden encontrar en Facebook como Spider-Man en línea, donde tengo un pequeño sitio donde cada día trato de escribir algo diferente a lo de La Covacha y hago algunos memes. Esta semana escribí muy brevemente la saga del clon, porque ya el display lo vamos a programar aquí en Covachando, aunque el enano no quiera. Hablaremos de la saga del clon sí o sí, de la saga del clon de los 70s, la de los 90s y la Ultimate, y si no sale, da tiempo la de la serie animada también. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en Covachando. Gracias por permanecer y a agregarse a nosotros desde estos 6 meses. Ya vamos mejorando. Si escuchan y ven el primer programa, pues éramos muy malos. Ya poco a poco lo estamos corrigiendo. Éramos. Yo digo que hagamos otro programa de preguntas y respuestas en 6 meses, ¿no? Para diciembrito. Para el año, cuando cumplamos el año. Cuando cumplamos el año volvemos a hacer otro así. Hacemos sobre más cosas. ¿Qué viene la próxima semana? De la próxima semana va a estar bueno. La próxima semana vamos a descansar. No hay programa porque es mitad de mes. El 15 no vamos a tener programa, pero para el 22 sí vamos a tener. Va a ser el programa especial del Día del Padre, donde hablaremos de series prohibidas. Esas series que pasaban después de las 10 de la noche, como La Cosa, Puro Loco, Las Gatitas de Porcel, todo aquello que se les ocurra que no deberían estar viendo, pero lo veían para platicar de ello en la primaria, para ser los niños cools y rebeldes del grupo. De esas series y canales de cable como el Teen Sound y el Golden Choice, que nos ofrecían muchas lecciones sobre anatomía humana después de las 12 de la noche, y pues ese tipo de cosas, todo eso que estaba a nuestro alcance, de como revistas prohibidas y demás. Eso es lo que hablaremos en el próximo Covachando. Y después, enano, para final de mes, sí quedaron los Thundercats, ¿no? Thundercats, Halcones Galácticos y Tiger Sharks, que otro de esos temas que nada más voy a hablar yo. If you got a tiger by the tail. Ahí te lo conté. Vean el programa para que se enteren que es un Tiger Shark. Y recordarles que estamos preparando el programa de He-Man. Es que váyanse preparando. Para cuando estrenen la caricatura. Así es. Desde aquí, Gigi era la que ofrecía todo eso por Canal 5 en horario infantil. Gigi. Me acuerdo de Xuxa. Sí, Xuxa, sí. Y las TVitas de las que ya hablamos, pero creo que no somos tan rucazos como creíamos. Sí. Muy bien, pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, La Covacha MX, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Discord, tenemos Discord y Twitch, donde esperamos algún día ya hacer directo de otra cosa, tal vez videojuegos o Yu-Gi-Oh, o Vampiro, La Mascarada o alguna cosa así. Ya te están retando a duelos de Yu-Gi-Oh, ¿no? Uh-huh. Es hora del duelo. Muchas gracias al enano, al Dark Claw, a Juanjo, que estuvieron aquí en el programa. Gracias a todos los que mandaron sus preguntas y los que estuvieron aquí con nosotros haciéndolas nuevamente y escuchándonos. Muchas gracias por estos 6 meses y esperemos sean muchos otros seis meses más. Eso sería todo por nuestra parte. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Hasta el siguiente, dentro de 15 días, porque ya estamos viejitos y queremos descansar. Pero no se pierdan los programas de La Covacha. Mañana es miércoles Loki. Se estrena la serie de Loki en Disney Plus. Y a las 5 de la tarde, Elizabeth Ugalde y su grupo de Cuatro Ñoños hablarán al respecto. Quizá por eso estaban desvelando para verla de aquí. De Covachando pasan al Golden y del Golden pasan a ver Loki. Oye, nos va a ayudar ese cambio de Disney Channel a pasar ahora las series los miércoles. Se van a desvelar para verla, entonces tienen que matar tiempo y se van a venir para acá. Somos como el precopeo de los ñoños. Uh-huh. Así es. El precopeo de los ñoños. Está bueno para la frase. Los jueves de unboxing, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube para que tengan su anticipado. Los viernes, este viernes iba a haber Covacharla de Lote más Lote, donde van a hablar de los dos últimos episodios. Porque recuerden que también es cada 15 días, descansan un viernes para el siguiente hablar de 2 episodios. El sábado creo que no hay nada, y el domingo a las 8 de la noche, no se pierdan la Covacharla de anime, donde dicen que donde van a hablar del anime más, los animes populares, y donde se burlan de que los que veíamos anime de Mazinger somos que nos dicen que somos geriátricos porque nos gustaba Mazinger. No saben nada de Mazinger, qué onda. Y sí se dicen expertos. Dice Vale que van a cambiar los horarios. Luego nos dice, qué bueno que nos avisas antes de dar los avisos. Qué tierno él en avisar. Sí. Tal vez Covachando cambie los sábados, no sabemos, pues es un veremos. Elizabeth, gracias por los comerciales. No comenté todo el programa, pero sí estuvo muy entretenido. Recuerden escucharnos en Spotify. Vale, no puso aquí el Spotify, pero también tenemos todos estos programas en podcast en Spotify. Si quieren aguantar otras 2 horas de nosotros hablando sin vernos, que es mucho mejor escucharnos que vernos. Coincido. Eso, síganos también por Spotify. Bueno, eso sería todo. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima, chavos. Igual. Bye. Vale, ya. Adiosito. Nos vemos. Cuídense. Audio Jungle.